palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariño. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Esta voz casi muerta es mía. ¿Cómo están? Matías Veleda, bienvenido a la Villa del Amor. Bienvenida, señorita Bimbo. Bienvenidos a todos. Qué suerte que volvimos, porque la vida no nos estaba yendo bien de esta manera. Hace 15 días que estamos en un ataque de abstinencia. Bueno, así imagínese que... cómo estaba la semana pasada, si hoy puedo dar esto. No, ustedes no saben lo que era. Ustedes tuvieron la suerte de no ver eso, pero le voy a dar la bienvenida también a nuestra hermosa productora, Susy Q. Buenas noches. Buenas noches a todos. Es un grato placer estar de nuevo bajo las manos de nuestro operador estrella, Agustín Pompey. Diga hola, Agustín. Pompey. No quiere, no quiere. Pero opera, que es su hola. Claro. Gainsbourg y son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Bueno, primero escuchábamos nuestro jingle, nuestra cortina musical, que ya es un éxito. Escuchábamos la canción que compusieron y cantan para nosotros, Jimena López Chávez. Se ríen de mi voz. No. Es como estás haciendo, radio con Graciela Borges. Jimena López Chaplin. Esto va a ser así todo el programa. Y son dos horas de... Ponen el tangazo. Dame tres y uno. Y María Esquiaga, ellos nos compusieron esta canción y siempre recomendamos que googleen antes de averiguar otras cosas. Tipo, si te sale un bultito, no lo googlees, anda al médico. Lo que sí tenés que googlear son la fecha de Jimena López Chaplin y de María Esquiaga. Claro. Sí. Bien, bienvenidos todos a este programa de investigación sobre el amor, relaciones amorosas y sus aledaños, que son sexo, problemas, mentiras, parafilias. También es un consultorio sentimental que cuando ustedes tienen sus dudas y nos tocan a la puerta, lo abrimos y viene Diego Seigman, nuestro profesional de consulta. Bien, vamos a lo que queremos es darte las cerillas para que tú mismo, cual Juana de Arco, te inmoles y ardas en preguntas. Bien, sabemos que no hay nadie que no ame algo, así que si tenés internet y amas algo... Este es tu lugar. Este es tu programa. Bien, y bueno, escuchamos de fondo, a ver, subime un poquitito. Esta canción es de 1969, justamente. Hoy escuchamos de fondo a Jean Birkin y Serge Gainsbourg. Ellos, muy, muy horny, muy calientes, muy sexy, muy sensual, graban este disco que se llama simplemente Jean Birkin y Serge Gainsbourg. Esta canción es del 69 y la canción se llama 1969, año erótico. Como un chiste de rompeportones, pero se le ocurrió a Gainsbourg, o sea que te lo levanta, te lo lleva para otro lado. Bien, y hoy escuchamos esto porque ya se van a enterar. Pero primero voy con la editorial del día de hoy, que si la voz me permite... Dale, Graciela. Decimos la editorial del día de hoy, por favor. La editorial del día de hoy es... Planchá la capa, ponete el antifaz y convertite vos mismo en ese héroe del amor, que ya sabemos que no existe, a menos que empieces a dar el ejemplo de lo que querés recibir, dándolo vos primero. ¿Qué quiero decir? A veces lo único que uno necesita es un héroe, alguien que haga eso heroico de final de película, que corra, que deje un avión, que se tome un taxi, que venga desde la provincia, que te toque timbre, que te mande flores, que grite en la ventana, algo heroico. Pero ahora, si no lo están haciendo, ¿vas a perderte el heroísmo aunque sea en carne propia? No. A veces hay que dar el ejemplo y no solamente con el bien a la comunidad, con la caridad, sino con lo que uno pretende recibir. El karma no es un alimento que se digiere y se convierte pedo. El karma es algo que se construye, que se planta y que un día da frutos. Y si no crees en nada de esto, simplemente, y química y científicamente, acción y consecuencia. Entonces, si querés un héroe, si querés que alguien haga heroico por vos, algo heroico para declararte su amor, para luchar por vos, ¿por qué no lo haces vos? Digo, ¿no? Ya es hora, sobre todo por saber cómo se siente y ver si es mucho para pedirle a otro, o si es algo posible, o si no era tan importante. Así que si querés un propio héroe, si querés un héroe y no lo estás viendo venir, y mirás para arriba y solo ves una paloma rancia o un murciélago viejo, ponete vos la capa emocional y dale, papi, sé tu propio héroe del amor. Música como para tirar argollas y embocar en una kermés. Claro. Es Gainsbourg. Vamos tirándole al pato. ¿Por qué escuchamos Gainsbourg hoy? Porque hoy, ¿cuántos premios, cuántos programas cumplimos, Susy Q? 30. Increíble. Y si cumplimos 30 programas, 30 me suena a madurez, ¿no? Me suena a madurez, adulto, maduro, libre, sexo. Y si me suena a sexo, sexo me suena a ser medio adulto, a saber un par de cosas. Al menos eso sería lo ideal. Pero ya aprendimos que lo ideal no existe. Se supone que a los 30 algunas cosas ya sabes. Y suponemos que si nos escuchaste estas 30 emisiones, algo entendiste, o al menos algo empezaste a cuestionarte. Dicen que a los 30 podés vivir el sexo de manera más relajada, que pudiste o estás pudiendo separar tu vida sexual de tu vida amorosa, que podés vivir encuentros satisfactorios en la cama, que terminan en la cama, y eso ya no es un drama, es lo que es, sexo. Pero esto también, siendo sinceros, nos suena a titular de la revista Cosmopolitan. Y ya sabemos que la vida no tiene nada que ver con Sex and the City, que muy poca gente tiene la vida sexual con la frecuencia y la calidad que quiere. Mucho más si es soltero o soltera. Entonces, ¿por qué hay que esperar llegar a los 30 si tenés 18, 22? O si ya se te caen más de 40 sotas, o sea, 4, para vivir el sexo como te gustaría. Esas reglas y convenciones solo se destruyen con la práctica mental y física. Las ideas, si vos querés, son moldeables y fácilmente desintegradas o creadas, y el cuerpo, si la pasa bien y disfruta, se acostumbra y lo hace hábito. Por eso hoy en nuestro programa número 30 hablamos de sexo, ese camino que va pegado al camino del amor. Si se juntan, mejor, pero si no sucede, hoy te trajimos data valiosa, tips y cuestiones que ojalá te ayuden a vivir el sexo como alguien maduro, pleno, seguro, libre y todas esas cosas tan difíciles de lograr en otras áreas, tengas la edad que tengas. El amor y el sexo, como decimos siempre aquí, son dos bailes que se bailan con los mismos pasos, pero con distinta música. Entonces hoy te lustramos tus zapatos disco, hacemos trencito con tus ratones y te contamos pasos de baile para hacer en la cama. Elisa, le mando un besito a Elisa si nos está escuchando. Esta canción es para todas las Elisas y es mejor que para Elisa. Claro. Así que si conoces a alguien que se llama Elisa, bajale esta canción de Gainsbourg. Bien, Matías, quiero que me digas las vías de comunicación. Le voy a decir las vías de comunicación. En este momento, haciendo trencito de esto del sexo y del amor, con sin amor, lo que quieras opinar entonces en nuestra cuenta en Twitter, arroba Villa Cariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño Cíclope. Nuestro correo electrónico, radio@villacariño.com, radio@villacariño.com, y la línea telefónica, el 52-72-87-99, 52-72-87-99. Y si estás afuera de Capital Federal, ¿sabes qué? Antes, marca el 011. Agradezco mensajes de bienvenida que nos están llegando por nuestras hermosas vías de comunicación. Qué bien lo decís, vías de comunicación. Tercer acto, Gírgola. Matías Veleda, que nos saluda desde el sur. Bueno, Matías no, Pablo, que es el hermano, nos saluda desde el sur. Ah, Pablo, te amo. Javi Germanote, Ivana Sherman, Ana Giclock, Ale Alejandro, todos nuestros amigos, Emilia Rodríguez. La gente va volviendo, algunos amigos van diciendo que nos extrañan. Sí. Queríamos lograr eso. Lo mejor es de no venir, que es un calvario, es recibir sus mensajes en la semana de amor incondicional. Y saber que sufrieron, a mí me gusta. Saber nosotros que también algo. Sufrimos. Sufrimos. Sí, sufrimos. Nos decían feliz cumple también por aquí. Ay, sí. Y si 30 ya es algo. Sí, exacto. No vamos a esperar los 500. Es como un mes dividido en el año. 30 sería como nuestra edad promedio, aparte. Es nuestra edad promedio, exacto. Bien, excepto nuestro operador que es menor de edad. Que nos baja el promedio, lo cual nos viene muy bien. Nos baja el promedio. No es menor de edad, pero nos baja el promedio. Estaría llegando la policía a la puerta de la radio. Trabajo, bueno, no importa. Trabajo no es menor de edad. No, explotación no es menor infantil. No, prostitución. Tiene 40. No. Bueno, escuchamos Gainsbourg de fondo porque ellos son como un gran ejemplo de algo sexual que se trasladó a todas las otras áreas, definitivamente. Bien, así que en el próximo bloque seguimos con toda esta datita para algunas cosas no sabemos y siempre está bueno recordar. Vamos a ir con una canción. Ya saben que acá solo escuchamos Gear Groups. Vamos desde el 50 hasta el 69 como máximo. Y ahora tenemos una canción de Tammi Terrell. Ella se llamaba Tomasina, ¿podés creer? Claramente Tomasina no iba a triunfar con Tomasina, no. Se puso Tammi Terrell. Ella tuvo una vida muy corta, muy politizada, no, muy sacrificada. Murió a los 25 años por un tumor cerebral. Ella era el dúo por excelencia con Marvin Gaye, que ya hemos escuchado varias canciones. Así es. Cuando ella se murió, él se quedó 3 años sin tocar, sin cantar, de la depresión que la agarra. Imagínate cómo se quería. Pasó bárbaro. ¿Cómo se... Una historia hermosa. Para mí Gainsbourg es el creador de una sensación musical. Es el creador del romance. Es Jetem. Es Jetem. Bueno, ya vamos a hablar de Gainsbourg porque la canción que siempre les cuento, Le Suced, que él escribió con un doble sentido, hoy la trajimos. Sí, muy bien. Bueno, esta canción de Tammi Terrell habla de, ¿viste cuando no podés parar? Porque el amor no para de llamarte. Bueno, así que andá y atendelo. Vamos con Tammi Terrell. Can't stop now, the love is calling. Now all the best in hand. acérquense para ver a la más deslumbrante colección de maravillas, rarezas y sorpresas del mundo natural. Acérquense, cientos kilos de rechoncha perfección. Todo por 10 centavos. Sí, el radio que anuncia la tormenta sonora. Tiempo justo natural. Ya llegó hasta las puertas de la casa. Mande al niño, mande a la niña. Escuchemos un poquito esta canción donde se dice, donde este es un clásico. Para primeras veces, ideal. Claro, esta es la canción que yo decía que, sí. que es el romanticismo. Esta puro. Canción se la escribió en realidad a Brigitte Bardot, claro. Porque ella corneó a su marido con él. No. Sí. Y después, bueno, pero no se dio. Él tuvo todas, a Catherine Deneuve. A todas las... Dijiste, me gusta como dijiste Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Oh, la, la. Se la cepilló a todas. Bueno, y este disco nos llega justito porque es hasta el 69. Ya saben que más, ya después la vida. Bajó una bola disco en el mundo y empezaron a tomar ácido. Y la música, esta se fue para el carajo, vino otra mejor. Pero bueno, ya en otro programa, en algún otro nuevo ciclo de nuestra vida, nos ocuparemos del punk, ponele, claro. O de cosas que nos hacen felices. Bien, ¿tiene algo para decirme, alguna vía de comunicación? Porque ahora tenemos Amorpedia. Después de que me diga las vías de comunicación, vamos con Amorpedia, que es donde estamos armando la enciclopedia del amor, por si ya el 2012, que ya nos queda un mes de humanidad, sí. si todo explota, que quede esto, ¿no? Que si para quedan que las nos cucarachas, claro. Que las cuerdas y Amorpedia. Exactamente. Bueno, y para que nos puedan decir lo que quieran, entonces nuestra cuenta en Twitter, las más populares. Importantes, las más populares para que puedan participar aquí en Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter @VillaCariño y en Facebook www.facebook.com/VillaCariñoCicloP. Bien, y ahora vamos con un tomo muy especial de Amorpedia. Ya saben que Amorpedia es la sección donde los cerebros que más nos gustan de Buenos Aires eligen una película, un libro y un disco, banda o canción para explicar o referenciar qué es para ellos el amor. Si le explicáramos a los extraterrestres o enviáramos en una sonda a la luna, como un caldito Nord de concentrado, de qué es esto que ha sucedido en la humanidad y le pusieron de nombre amor, ¿qué elegirías? Así que para entender esto, gente brillante que nos cae bien nos va a ayudar. Y tenemos un talentosísimo cantante y pianista. Él es el frontman de Little Dorothy, que es una banda formada por cuatro chicos muy guapos, by the way. No hay que decirlo porque son músicos talentosos. Pero siempre suma. Están fuerte todos. Ellos además están presentando el primer corte de Free Walking. Además de estar fuertes. Que es su primer disco, que se llama Good Times. Todo lo que quieran saber sobre Little Dorothy es fácil. www.littledorothy.com. Ahí les dejé el link en Twitter. Perfecto. Amiguitos. Después vamos a también a postearles el video justamente de Free Walking, que hay grandes personalidades del Twitter seguro. Sí. Y del arte. Bueno, y lo tenemos ahí esperando en el teléfono a este talentosísimo cantante, el frontman de Little Dorothy, Iván Ferriño. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Bien, bárbaro. Gracias por atendernos. Hoy tocaste. No, un placer. Hoy hiciste cosas, ensayaste. Yo trabajo en un teatro, así que recién terminamos función. Bueno, y después de todo ese día, gracias por atendernos un domingo. No, Iván, un placer, gracias a ustedes por invitarme. Estuviste haciendo la tarea, estuviste pensando, ¿cómo nos explicarías qué es el amor para vos? ¿Qué elegiste? Bueno, estuve haciendo la tarea, estuve pensando bastante, fue súper interesante para mí. Bien, es lo que nos gusta. Y era una manera de conocerte sin preguntarte, Iván, ¿cuándo empezaste? ¿Qué cosas te gustan? Era como saber, el amor, aunque no hay quien no le interese el tema, aunque detestes el amor, siempre algo interesante va a salir si tocamos ese tema. Es el genoma de la humanidad. Sí. Contanos todo. Bueno, en realidad yo creo que parte de lo que me parece interesante del amor es que es muy inexplicable. Parte de la consigna que es, digamos, como si una le tuviera que explicar a un extraterrestre qué es el amor. Es imposible. Claro, y me parece que es parte de lo lindo. Que, sí. O sea, me parece que también es interesante charlar de lo que es el amor más allá de entre dos personas, del amor a lo que uno hace, a relaciones entre dos personas más allá de lo amoroso Hollywood. Velas y romanticismo. Sí, claro. Me parece que está bueno eso. Digamos, para mí parte del amor, el amor propio y ese tipo de cosas que no tienen tanto que ver con lo clásico, por ahí. Bien. Pero parece súper inexplicable y me parece que eso es lo lindo también. Perfecto. ¿Y qué nos recomendarías? ¿Por dónde querés empezar? ¿Por dónde quiero empezar? Bueno, en realidad, ya que hablé del amor propio, creo que un libro a mí que me marcó mucho y que me parece que a mí me enseñó mucho en el aspecto a buscar lo que uno quiere hacer, y creo que es el primer paso para enamorarse de alguien. Primero uno tiene que estar muy conforme con uno mismo y enamorado de uno mismo. Me encanta porque los últimos tomos de Amorpedia vienen haciendo hincapié en esta, que es una de las verdades más cursis y más reales de la historia. El amor propio. O sea, es algo tan Claudio María Dominguiano y tan real que da calambre, pero es así. Sí, es que uno se plantea realmente. Es raro decirlo, lo digo y me siento un poco. Claudio María Dominguiano, pero no, porque realmente había que plantearse ya lo aprendimos. Si uno puede realmente llegar al amor hacia otra persona si no experimentás primero el amor por vos mismo. Es imposible, creo yo. Sí. No te interrumpimos, perdón. Sí. Continúe. No, me encanta que me interrumpan. Es el Mirta Legranismo, bueno, que nos caracteriza. Está muy bien. Bueno, el libro es Paul Auster y es El Palacio de la Luna. Sí, qué hermoso. Buenísimo. Yo no lo leí. ¿Vos? ¿En serio? Sí, lo leí. Hermoso. Leo todo lo Paul Auster que puedo. Ok. No es mi favorito, pero es muy bueno. Ok. Paul Auster. A mí me marcó mucho todo el hecho de la búsqueda del protagonista, de qué quiere hacer y todos los estadios en los que pasa, que tiene mucho que ver con la soledad y con... digamos, con cosas que por ahí no están tan relacionadas al amor, pero creo que es la búsqueda de uno. Sí. Me parece que es un gran paso. Y nada, es un libro que a mí me marcó mucho. Y la verdad que es uno de los últimos libros que leí. Ahora sentí, soy muy poco lector, entonces fue como... Hemos todo perdido. El libro. Los que hemos sido lectores, no sé, que los la cantidad de estímulos que hay por todos lados hace que los... no sé... Hay que volver a los libros, pero cuesta. Yo era muy lector y los últimos años se me escapó. A mí también. Me da mucha pena, aparte, extraño, pero... Bueno, también hay que ¿será que estamos viviendo más? Porque hubo edades en las que uno leía más de lo que vivía, quizás. Sí, mira, puede ser. Bueno, y entonces, continuando con esta acentuación en el amor propio, ¿por dónde continuamos? Y después, para mí, bueno, el amor por otro, y hay un disco que a mí también me encanta, lo he escuchado mucho y siempre vuelvo a ese disco, y es como un disco que en general tiene esa temática, que es de Sade. Sade. Esta... que para mí es como un clásico. O sea, es música cuando para estoy poner. Muy enamorado, cuando estoy muy mal, siempre digo ese disco. Repetimos el nombre entonces. Sade. Lovers Rock. Lovers Rock. Es un clásico, ¿no es cierto? Es un clásico y aparte está buenísimo. Yo no la tengo junada para nada. Pero estás abriendo una parte. Una genia, para nada, porque soy demasiado viejuca con la música, pero me suena que es música para como para hacer el amor con sábanas de raso, de colores. Hace poco, ahora voy a buscar a ver si la puedo recordar, pero hace poquito me guardé una canción de ella que está espectacular, así que muy relacionada con el amor, no me puedo acordar el nombre ahora. Pero bueno, continuemos entonces. Libro nos queda. Bueno, no, para, y este disco te encanta y lo volvés a poner para sufrir y para enamorarte. Sí, es como que funciona para ambas cosas. Perfecto. También para mí, gran parte de enamorarse, de sufrir un poquito, también es parte de eso. Y creo. Es como, es la sal del alimento amor para mí. Un poquito, si no hay algo que me suena que no te importa. Porque siempre hay algo que tiene que ponerse de acuerdo en algún momento, si algo en algo tan intenso. Y ahí aparece sufrir un poquito, que está bien. Y además la particularidad de las canciones de Sade es que la misma canción te puede servir tanto para amar descontroladamente como para sufrir descontroladamente. Eso es lo que tiene en particular. Sí. Qué bueno, porque te queda para dos cosas. Ya te queda, te agarras un tema y ya te queda para las dos cosas. Porque me encanta, bien. Bueno, seguimos. Continuemos. Y bueno, después agarré más para otro lado en cuanto a la película, que es una película que también la he visto mil veces. Sí. Y justo estos días que estuve pensando en ella, tengo ganas de volver a verla, que es Into the Wild. Into the Wild, sí. ¿De qué es Into the Wild? Para mí algo que a mí me marcó mucho, alguna gente que me conoce incluso no sabe tanto esto, pero a mí me fascina mucho la naturaleza. Y por otro lado, soy un bicho muy de ciudad y muy tecnológico. Claro. Y todo ese mambo. Sí. Pero la naturaleza me fascina y todo lo que plantea, o sea, la película de ir a descubrir el mundo en el que vivimos, de dejar la ciudad y irte a Alaska en medio de la nada. Él se muere en ese viaje, ¿no? Es esa historia. Él se muere. Esa historia, sí. Sí. Bueno, pero es lindo porque los que por ahí no vieron la película. No, se acaban de... les acabamos de cagar. No, fue perfecto. La verdad que un momento espectacular. Pero igual mírenla porque no. Realmente es una gran película. No se muere, es mentira. No se muere. Se va al campo. Se va al campo. No se muere. No, porque era lo que. Siempre me quise ver esa película y la tenía asociada con eso. Y a mí nunca me importa que me cuenten los finales porque después. Es como lo que vas a vivir una película, la vas a pasar y claro. Igual olvídese de lo que dije. Claro, la dirigió, porque hay gente que película, le contás al final y no te lo ve. La dirigió John Penn, esta película. No, no, esta película es super, para mí súper interesante, más allá de que uno ya sepa el final. Sí. Y volvemos al tema del amor, me parece. Es él en el viaje que emprende hacia Alaska, se va cruzando con gente en el camino. Sí. Claro. Desde una chica muy joven hasta una familia y... Como es como que un on the la relación road. Que él va a crear, claro, y las relaciones que va creando en el camino, por más que sea que son súper efímeras y duran muy poco, porque él claramente se está yendo, y es como en camino, hay mucho amor en esas relaciones, y me parece que a veces uno cree en el amor que es para toda la vida, y yo creo más en que uno puede amar mucho a una persona que por ahí te duró, nada, un instante en el transcurso de tu vida. Creo que para eso es igual de importante. Totalmente. Exacto. Estamos muy a bueno, favor de recordando eso. Recordando un poco otros Amorpedia, en algún momento Diego Ripoll había hablado un poco sobre eso, de que uno puede amar incluso en ese minuto y al próximo minuto dejar de amar. Y son grandes amores igual, ¿no? Si no parece que si no te casaste o no duraste mínimo 10 años son un fracaso y para nada. No, claro, para mí para nada. Aparte, yo siempre, o sea, recordando ese tipo de relaciones. Ojo, puede ser hasta de amistad, digo, que uno ama mucho a una persona y después uno se deja de ver o pasan cosas. Claro. Pero también te hacen lo que sos después. Totalmente. Me parece que te marcan mucho. Y eso se muestra mucho en esa película. Me parece súper interesante en ese aspecto también. Más allá de lo que ves en la película, es increíble visualmente. Bien. Entonces, en el tomo de Iván Ferrigno tenemos... Into the Wild como película. Into the Wild como película. El Palacio de la Luna de Paul Auster y un disco de Sade o Sade, depende del barrio. Depende como quieras. Se entiende igual. Que se llama Lover Rock. Perfecto. Exactamente. Iván, vamos a postear el video de Free Walking que están presentando corte. Y ¿cuándo sale el disco? ¿La gente puede bajar, comprar? ¿Cómo es? Mira, ahora lo que estamos haciendo es dando la rosca al video y al tema de ese video, que es el primer corte de difusión del disco. Sí. Y están en internet, en Facebook, en nuestra página, en todos lados. Está ese tema y uno más, que es el segundo corte, que va a salir el video en un par de meses. Perfecto. Dos meses. Y el disco sale ahora, antes de que termine este mes de noviembre, ahora calculo que en 3 semanas. Y ahí lo van a poder comprar y todo. El video es dirección. Pero mientras tanto estamos mostrando esos dos temas que son como nada, dos de los 11. Iván, el video es dirección de Martín Garabal, nuestro amigo. Claro. Ah, mira vos. Sí, mira vos. Sí, el video es un rejunte como de un arca, es un arca de Noé, por si llega a pasar algo, todos los que están en el video me encantaría que se salven. Claro. Porque hay gente muy hermosa y talentosa. Bueno, ahí lo estamos posteando y lo van a poder ver. Mírenlo. Y los que quieran ver a Little Dorothy en vivo, pueden verlo el domingo 18 de noviembre a las 3 de la tarde en Plaza Francia. Gratis. Exacto. Al aire libre. Y de día, o sea, es un re plan hermoso, con canciones hermosas, y 4 chicos que son muy lindos. Súper recomendable. Así que yo creo que más no te podemos pedir a vos, solo ir a Plaza Francia el 18 de noviembre. Bueno, Iván, bueno, muchas gracias por tu tomo, nos encantó conocerte hablando de amor. Sí. Además de cantar, gracias por atendernos un domingo y toda la mierda del mundo para Good Times. Bueno, muchas gracias, chicos, de verdad, por invitarme. Nada, la pasé súper bien. Me encantó ir el recorrido que tuve que hacer en mi cabeza para llegar a estas 3 cosas. Es lo que buscamos y es lo que nos gusta, que nos laburen el tomo. Y que piensen en el amor en la semana. Sí. Está muy bien. Bueno, Iván. Gracias, Iván. Buenas gracias, noches. Iván. Bueno, chicos, muchas gracias. Besos. Chau. Bueno. Momento de noticias, aquí, en Villa Cariño. La ciencia da su recomendación comprobada para el amor eterno. Los investigadores de la Universidad de Harvard dieron con algo que podría cambiar la idea de quienes afirman que el amor eterno no existe. Y vivieron juntos para siempre. Parece una frase trillada, propia de los cuentos de hadas y princesas. La mayoría de los seres humanos pasan su vida buscando al amor de su vida, ese que llamarían eterno. Frente a la cantidad de divorcios y la aparente falta de posibilidad de encuentro con otro que hay en la actualidad, los investigadores de la Universidad de Harvard dieron con algo que podría cambiar ese panorama tan desolador y que lleva a muchos a la depresión. Para que una pareja vaya bien se necesitan dos personas que caminen en la misma dirección. Al menos así lo señaló la terapeuta Charlotte Pasquier, quien además dice: no es necesario que opinen igual en todo ni que quieran las mismas cosas, solo que sean conscientes de los deseos de la otra parte. Al parecer, la clave de todo esto sería la empatía. La capacidad de sentir como el otro podría ser la clave para dar con el amor eterno. Los investigadores de la Universidad de Harvard dicen que tanto hombres como mujeres se encuentran plenos cuando su pareja es capaz de darse cuenta cuando algo no va bien en la relación. La terapeuta concluye: esta atención hacia el otro es importante porque ayuda a perfeccionar el conocimiento de las emociones involucradas en el matrimonio. También implica una mirada amable y significa que se pueden solucionar los problemas juntos sin juzgarnos. ...36 minutos de la hora 11 en la República Argentina, aquí en Capital, la temperatura 23 grados, la humedad 73%. Estas fueron las noticias, aquí, en Villa Cariño. Bueno, parece ser que está la fórmula para el amor eterno. Es algo increíble. Que generalmente la gente ya casi no cree. Lo que me encanta de tus noticias de la semana es que necesitamos que gente con guardapolvo blanco y título colgado nos compruebe y nos reafirme cosas que eran medio obvio. Claro. Porque acá dice que el secreto es ponerse en los pies del otro. Ni siquiera hace falta pensar igual o estar de acuerdo en todo, sino comprender al otro. Empatía. Claro, finalmente yo pienso, ¿no? A título personal, el amor de toda la vida al final es el último. Cuando uno se muere, ese que estaba su último es el amor de toda la vida. Para simplificar un poquito la información. Pero está la data de cómo, si vos, joven argentino, querés encontrar el amor eterno, camina al lado todo el tiempo. Y hablando de amor, estuve viendo muchas cosas esta semana. El viernes fuimos todo el staff, sí, a ver Quiero Decirte Amo, de Mariano Tenconi Blanco, sí, en la casona. Estamos... Sí, yo salí llorando, un escándalo. Un shock, sí. un shock de belleza. Los viernes a las 23 horas en la Casona Iluminada, que es Ayacucho y Corrientes. Pero de verdad, bueno, hablen ustedes que tienen más voz que yo, pero... No, de verdad vayan porque no tiene que ver con que te gusta el teatro. Hay gente que se aburre, que tiene prejuicios para el teatro. Recomendamos obras... Esto, sí, vale la pena ir a verlo. Es una experiencia, voy a decir una palabra espantosa, extrasensorial. Exactamente. Pero es como, hay música en vivo y las actrices son brillantes y los textos son preciosos. Sí, y esto no es una recomendación más que hacemos. No, vayan, no, de verdad, vayan, a ver, vayan, para sí, ver un poco de lo a que es hacer teatro. Los textos me quedaron sonando desde sí, el viernes. Sí. También, ayer fui a ver Tres Mitades, Fila 1. ¿Vas a recomendarla? Voy a recomendarla si te invitan. sí, la verdad que es recomendable. Uno, Moria es Moria y el texto es muy bueno, es de José María Muscari, escrita y dirigida por él. Totalmente código Muscari, que los que fueron a ver sordos de teatro ya lo conocerán. Claro. Sofía Gala es impresionante en teatro, yo nunca la había visto. Es muy genia, y Moria es increíble, es genial ver a Moria de otro lado, por más de que es muy Moria, pero está muy bien. Mario Pasic, pobre, se lo comen los de afuera, porque no pinta, no. Mario Pasic es como es que son es muy fuertes, hermano. Son muy fuertes las dos en, claro, en escena. Pero bueno, lo que voy es que yo fui con todos mis prejuicios, como siempre, me sí, lo llevo a todos lados, y finalmente a veces la magia del teatro o esa cosa que tienen inexplicablemente los actores hace que pase algo, porque el teatro es justamente que pase algo. Ahí, no es una película que pones pausa, está pasando algo y todos somos partes de esa ceremonia. Y ayer pasó y entonces estuvo buenísimo. Sí, y ya que estamos, agrego que estamos con este tema de los prejuicios en el teatro, también anduve por ahí viendo El Hijo de Puta del Sombrero, que es la de Palo Charri, Florencia Peña, Agustín Arusi y Fernán Mirás. Realmente espectacular, también la recomiendo para que la vayan a ver. Tiene que ver un poco con el amor, un poco bastante el amor, como quizás de un costado, una mirada bastante marginal, bastante densa. Tiene algunos momentos de cómicos, digamos, pero realmente la obra es muy buena. Y también me pasó que fui con todos los prejuicios a ver y dije, no, la verdad me sorprendió. Bueno, y después tenemos también las recomendaciones, porque hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida. Entonces, cuando no sabes qué hacer, no hay nada mejor que ponerte en manos de los artistas, que es ir al teatro, y si no, Cuevana gratis en tu casa. Recomiendo Ruby Sparks, que es del mismo director de Little Miss Sunshine. Parece obvia hasta que cambia todo, mírenla. Y también Buscando un amigo para el fin del mundo, con Will Ferrell, que lo amo. ¿Will Ferrell? ¿No es un cantante? No. Steve Carell. Will Ferrell. Will Ferrell, dijo. Desbarrancando. Pará, la última. Re gracioso, aguante, me encanta. Ivana Sherman, Cris Domínguez y compañía en el Paseo de la Plaza. Vayan. Re gracioso, aguante, vayan. Me encanta. Se llama así. Re gracioso, aguante, me encanta. Sí. Vayan a verlo. Ayer estuvimos ahí viendo el estreno. Espectacular. ¿A qué hora es? Es a las... Ivana, decinos a qué hora es. Me había borrado la... 9 de la noche. Con Ivana Sherman, con Cris Domínguez y con Flor Tejero Ponte. Espectacular, vayan a verlo, súper recomendable. Sí. Ahí tienen para sacar la entrada en la sala John Lennon. Si no me equivoco, sí, la sala John Lennon. Es como un chiste, pero es verdad. Sí, en la sala, en el complejo de plaza. ¿Y sabe qué? Le voy a robar un minuto de aire y voy a decir, porque como ahora vamos a arrancar con toda la rutina. Ya viene el sexo, ya viene todo el sexo que prometimos. Se viene ya la lo canchada. Hacemos. Se viene el amor con o sin sexo, vamos a ir viendo. El sexo sin amor también. Entonces voy a decirte a vos, Kichiplin, para que anotes nuestra vía de comunicación en Twitter, nuestra cuenta @villacariño, en Facebook www.facebook.com/villacariñociclope, el correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y la línea telefónica el 52-72-87-99, estás afuera de Capital, marcas antes 011. Bien, y para el próximo bloque quiero que nos esperen con la ropa totalmente... tirada alrededor, totalmente desnudos, que se pongan un forro en la cabeza y que suban la radio, porque vamos a hablar de sexo, porque no siempre se puede hablar de amor, porque a veces es como que vas al supermercado y te encontrás algo que está más barato y lo compras. Porque es lo más lindo del mundo. No se hagan, no se hagan. Bien, y hablando de sexo, vamos con esta canción de las que hablé muchas veces aquí. Esta canción de Franz Gall. Franz Gall es como una mini prodigio del Yeye, que es el pop francés de los 60s. Franz Gall cantó muchas canciones que le escribió Gainsbourg, que hoy lo escuchamos de fondo. Esta canción se llama Les Sucettes, que Les Sucettes es como decir los lollipops o los chupetines. Y la letra dice algo como que es una chica que cada vez que chupa ese palo está en el paraíso. Cuando el sabor anís se desemboca y baja por su garganta, ella está en el paraíso. Van a escuchar la voz de la inocencia absoluta con la que canta este tema de 1966, Franz Gall. Lo cantó montones de veces hasta que se dio cuenta que estaba hablando de la fellatio, del sexo oral, del pete. Y se sintió totalmente devastada, se encerró, no dio entrevistas, no quiso actuar por un tiempo, se sintió totalmente defraudada de la humanidad porque estaba sin querer cantándole una oda al pete. Pero miren qué elegante, qué belleza, qué sensibilidad. Vamos con esta canción de Franz Gall, Les Sucettes. Sucre d'argent. sale a ciencia cierta porque tenemos estas engañosas visiones nocturnas. Síncope Radio. A través de internet online las 24 horas. Se desactiva prácticamente por completo. Su centro lógico. Síncope Radio. Los ojos se agitan salvajemente al ritmo de ráfagas con unos cuatro gritos, Ciclo Radio, un rayo de elegancia sonora. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Homenajeando aquel libro de los 80s de donde venimos, haciendo un paralelismo con la Dalma Mamá, que expurga desde su ano los cachogos del pensamiento, ¿de dónde venimos? Bueno, en general venimos del sexo entre dos personas. En general. En general ya hay gente que está saliendo de probetas de huevos kinder, siempre lo decimos, de laderas, bueno. Pero en general salimos de que dos personas se empolvaron. Ahora uno acabó seguro. La otra no es necesario, digamos. La otra no es necesario. Yo la hoy otra en no día, es necesario. Pero bueno, un libro con una manzana y sale un niño. Sale un niño. Pero el sexo no es solo para que venga gente al planeta. También ¿no? es para También es para dejar un rato los problemas del planeta. Y esta palabra que odio, pero no encontraba otra, que es y disfrutar, que es peor, igual peor es erotizar, claro. Pero disfrutar de nuestra naturaleza y de nuestro único patrimonio real, de tu único, la única cosa que realmente es tuya, que es tu cuerpo, mamita. Tengas el cuerpo que tengas, tu cuerpo está apto y listo para sentir placer sexual. Lo único que puede impedírtelo son tus propias inhibiciones, tus ideas erróneas, tener altas expectativas irreales, desconocimiento de vos mismo, qué te gusta y qué no, miedo, desconfianza y montones más de problemas que solo viven en tu cabeza. Así que si la dejas un rato, no literal, la cabeza en la mesa de luz, confías y dejas que tus sentidos se encarguen, el sexo puede ser divino, como sea, cuando sea y con quien sea. Claro, porque al lado de la ropa que te sacás, deja esa idea, esas ideas que solo se interponen entre vos y otro, u otro si estás en una orgía. Deja de querer controlar el después, el resto, el cómo sigue esto, el me va a llamar mañana. Los prejuicios y los sentimentalismos de que tu cuerpo no conoce. Porque esto está todo en la mente, tu cuerpo no lo conoce esto. El placer no tiene talle. La seducción no entiende de medidas de pene. Y la conexión sexual, medidas de pene. Y dije, en radio la palabra pene, que nos encanta un montón. Y además esa conexión sexual, que nada tiene que ver con cuán sexy, sensual seas, sino cuánto estés dispuesto a probar, a permitir y a sentir. El sexo como casi nada inherente al ser humano, o como casi todo lo inherente al ser humano, no es perfecto ni ideal. Es un lenguaje que se inventa en cada encuentro. Son como dos analfabetos que en bolas entienden, aún con parejas estables. Y para que funcione como casi todo lo humano, es fundamental que te conozcas a vos mismo. Tu cuerpo, tus sí, tus no. Y para ayudarte con eso te hicimos una lista de 10 cosas que seguro no sabes sobre sexo. 10 cosas que seguro no sabes del sexo. Comenzando por el punto número 1. El sexo puede disminuir los niveles de estrés. Chicos, tengan en cuenta este dato que vamos a dar ahora porque es muy importante. Para vos que estás de saco y corbata todo el día en la oficina diciendo que gándote la. Bueno, apretá atención a este dato. Cuando estás a full, pero a full, ocupadísimo, no podés parar. Uno de los antídotos perfectos puede ser el legal, el gratuito y el placentero con ustedes, el señor sexo. Bueno, esto puede, por ejemplo, reducir tu nivel de presión arterial. Reducís el nivel de presión arterial, lo que hace que sea... O sea, es más fácil que dejar la sal, garchar. Garchá. Larga la sal y garchá. Porque además esto hace que seas menos propenso al estrés, aparentemente. Hay quienes dicen sí. Perdón, y menos caracúlico también. Y menos caracúlico. Sí. ¿Cómo se te nota en la cara, mamita. Se nota cuando hay gente sí, que viene y decís, ah, no, estás cogiendo hace un montón. Bueno, estimular las caricias y todo tipo de expresión de ternura ayuda a no perder la conexión de los cuerpos. ¿Qué mejor respuesta para el sexo estresado que el sexo slow? Así se llama. Sexo slow, sí. No sigas con tu tendencia exitista y mega hiperestresada en la cama también. Porque hay gente que garcha como loquito, que te dice, ponete acá. No, tranquilo, tranquilízate. Estamos haciendo una competencia con la habitación de al lado, jugaste claro. Con tus amigos una apuesta. Claro. ¿Qué onda? Bueno, acá la tendencia es el sexo slow, ¿sí? Tranquilízate ahí en la cama. No hay metas ni de duración, ni de cantidad de orgasmos, ni de proezas. Soltá. Entregate, no pienses y tomate todo el tiempo del mundo, porque acá no tenés ni un jefe y tampoco tenés horarios. Y atención con este dato, que esto sí que seguro no lo sabes. El izquierdo es el lado de mayor placer para la mujer. Según Steve y Vera Bodansky, médicos y autores del Illustrated Guide to Massive Orgasms, o Guía Ilustrada del Orgasmo Masivo, existe un área específica del clítoris que resulta más sensible. Estos señores detectaron que el cuadrante superior izquierdo, todos mirando, todos los que tengan clítoris hecho o de nacimiento, busquen el cuadrante superior izquierdo del clítoris, porque ese es el lugar más agradable al tacto. Dice en su libro... Vos no tenés, Mati, no te lo busques. Steve y Vera Bodansky. O sea, cuadrante superior izquierdo del clítoris. Es ahí el punto de mayor sensibilidad. O sea, traduciéndolo en criollo, el clítoris es zurdito. Y le encanta. Y le encanta. Tenía esta pregunta para hacer cuando estábamos investigando esta investigación que estábamos haciendo sobre el tema. El costado izquierdo, el cuadrante izquierdo superior se toma... Desde la visión de uno. Me estaba preguntando lo mismo. ¿Desde abajo o desde como arriba? Quien otro te está mirando la casa y encuentra el cuadrante izquierdo superior, o como vos mismo mirándote la casa y encontrándote el cuadrante superior. ¿Sabes por qué? Por eso falla, porque nadie lo encuentra. No, pero sabe dónde mirarlo. Matías. Todo lo contrario. Si usted quiere saber cuál es ese cuadrante, si empezando por allá o empezando por allá, ¿sabe cuál es la mejor solución? Busque. Muy bien. Así que si quieren saber de dónde está el lado izquierdo del clítoris, que es donde se siente más placer, hoy, búsquelo. Continuamos entonces con esta lista de 10 cositas que seguro no sabes sobre el sexo. Muchas mujeres... Esto me encanta, que te hayan tocado sí. Las peores cosas. Sí, me tocaron las peores cosas para explicar, para decir, dije esto pene. No está guionado ya. Usted es la ciencia, usted dice pene y ahora va a decir algo gravísimo. Yo soy la voz del tecnicismo. Muchas mujeres, y lo voy a decir en serio, experimentan lo que se conoce como... Chan. Sangrado poscoital. Alto nombre para una banda de dark metal. ¡Sangrado poscoital! Sí, desangrados poscoital. Bueno, ¿qué tenemos para decir sobre esto? Chicos, escuchen atención, chicas también. El sangrado, sobre todo. Otro nombre, sangrado vaginal. Y mono de metal y el resto de los... Flujo marginal. Perdón ahí que lo vi de refilón, le mandamos un saludito a Mascarini que nos... Sí, Mascarini, besito. Mascarini que hoy hizo un tweet que... O sea... Todos los tweets de Mascarini. Dijo que si se organizaba podía coger con todos sus followers. ¿Cuántos tiene Mascarini? Un montonazo. Ya te digo. Es un gran tweetstar. Pero es Mascarini... Es Sodoma y Gomorra si va a coger con todos 6, los followers. 6.170 seguidores tiene Mascarini y a todas nos quiere dar. Pero para... Yo creo que si se organiza puede. Pero Mascarini, tenés hombres, mujeres, niños, viejos, perros, debe haber todo en esos followers. Bueno, pero a Mascarini le gustan las chicas, busca novia formal, ya está bien, pero entonces no le va a dar masa. Bueno, pero llegó la primavera, se puso cachondo, esa remera ahora. Pero claro. 6.000 followers, yo tengo 15.000 y debe haber cualquier cosa. El otro día vi Pispié, que le estaba... Pispié, cumplí 92. Le estaba avisando a las chicas que el fin de semana, como iba a hacer calor, iba a empezar a usar un pantalón corto con remera de mangas cortas y le estaba avisando a las chicas. La gente que se burla de Mascarini es gente que no tiene huevos. Mascarini dice lo que piensa, se muestra gente cagona. Tal cual es. Yo diría y es un valiente. Hay mil tweets que aunque se los Mascarini nos lo roba de adentro del inconsciente. Sí, sí. Lo amamos, te amamos Mascarini. Te amamos, perdón, Mascarini. Lo mega interrumpí en todo este tema del sangrado vaginal. Sí, pero sí. Iba a decir esto porque es una información reveladora que trajimos desde las napas totalmente. De la ciencia. Sí, sí, el vamos. Sangrado vaginal que se y digo sangrado vaginal que se produce durante o después de la relación sexual, es decir, que no tiene que ver con la menstruación. Otra palabra hermosa. Otra palabra, menstruación. Hermoso, no me parece mérito. Es un infierno. Bueno, es un motivo frecuente de consultas ginecológicas, ¿sí? Esto puede ser resultado de una infección en el cuello uterino o de lo que se conoce también como pólipo, ¿sí? Si bien la mayoría de las veces no es algo peligroso, pero es algo para tener en cuenta y es preciso que consultes con el médico. Él seguramente te va a saber indicar cuál es el tratamiento adecuado para poder resolver no este te tema. No te asustes, porque esto es muy común y la gente flashea cualquier cosa, las mujeres, va. Claro, y lo más importante que queremos transmitir acá, relájate con ese tema, ¿sí? Porque te puede llevar al viejo y conocido, mi hijo. Se puso nervioso. Porque estaba pensando lo que iba a decir después. Porque no quería decir miedo a la pija. Entonces dije, ¿qué digo? Miedo a la pizza. Esto, después, en los próximos programas lo traemos. Tiene un nombre, el síndrome de... ¿Miedo a la pi? Tiene un nombre, el miedo a la pija. ¿Ah? El síndrome de Fedora o de algo, o de Fijafobia, Fedora. Puede ser. O de algo así que tiene que ver con este mito que no me sale. Pero bueno, empieza con esto, digo, si vas a tener un encuentro sexual, sobre todo estamos hablando de que estamos tratando de llevarte información que se supone que con la plenitud sexual llegaría a partir de los 30. La idea es que si tenés 18, 22... Falofobia se llama. Pero ¿será un chiste? Ahora, lo estoy googleando. No, la falofobia no, pues. Existe, pero además hay otra cosa, ahora lo vamos a buscar, okay. Que hoy justo lo encontré. Muchas chicas no esperan hasta los 30, por eso te estamos adelantando cosas que se supone que vas a llegar a los 30, como estar seguro de tu cuerpo, conocerlo, perder inhibiciones. No esperemos hasta los 30, digo, empecemos a hacerlo ahora. Y muchas chicas jóvenes se asustan cuando pasa esto y después no querés ver una ni de plástico. Sí. Y no hay que tener miedo. Escuchame una cosa, Ivana Sherman, que me estás diciendo que lo que se habla hoy en Villa Cariño es solo si hay dos o más de dos. No, el cuadrante superior del clítoris te lo tenés que buscar sola, previo al encuentro con otro para saber dónde está ya. Sin llegar a tener en tu casa una vagina de peluche como la bamba de Alessandra Rampolla. Oh, por favor. Pero esto es fundamental, muchas mujeres no saben lo que tienen ahí. Claro, claro. Piensan que tienen un pulpo. Y no, chicas, un espejito, hay que estudiarse, hay que saber lo que tenés, porque es la única manera de poder explicarle a otro qué te gusta, qué querés. Así no, me estás haciendo un estudio ginecológico, esto no es sexo. Duele. O sea, duele. Eso que tenés ahí, como sería, como es tu vagina, no es manotas. Claro. El pulpo manotas. Bien, sigamos. Seguimos con otro punto. Bueno, sí. Este es un dato muy bueno para saber si uno piensa no morirse, que es que el sexo no disminuye para muchas personas mayores. No hay edad para terminar con las relaciones sexuales. Asegura Marta Rachtman, que ella es especialista en sexología clínica. Las relaciones sexuales pueden terminar por voluntad propia, por impedimentos físicos, bueno, religión, deseo de celibato, que no sé a quién se le ocurrirá, pero tienen que terminar por razones exteriores o por prejuicio social, porque en el cuerpo no hay nada que diga que no puedes hacerlo. No hay nada que muera en el cuerpo que no te impida disfrutar del sexo. Puedes estar en el geriátrico, en la sillita de ruedas, y estar caliente, y agarrarte un viejito, otro compañero, y entre medicación y medicación, echarte uno. Me hizo pensar en Coca Castoldi, ¿no? Coca Castoldi que... Exactamente. ¿Se acuerdan? Bueno, no es una mujer, todavía no está en la tercera edad, pero disfrutaba absolutamente, nos habló mucho de sexo. Sí, y también un poco nos contaba por dónde pasaba la sexualidad, creo que era a los 60 años, creo que tenía una cosa así. Sí. Por dónde pasaba la sexualidad en ese momento, pero definitivamente existe y parece que es bueno, además. Bueno, la atracción sexual y la conexión es algo para toda la vida, es algo humano que no tiene que ver con cuán arrugado tengas nada. Bueno, Lou Paget, que es una educadora sexual y autora de The Big O, continúa y dice: para muchas personas la razón por la que no tienen sexo es simplemente una cuestión de oportunidad. Y sí, porque estás, que te vas a cobrar, te vas a PAMI, claro, tratando de encontrarte a alguien, qué sé yo, es jodido. Pero bueno, los adultos mayores que se mantienen activos sexualmente son más felices, comprobado, que aquellos que no tienen relaciones sexuales frecuentes. Sí. O sea, no hay relación, no hay realidad en eso de que hay edades en las que puede estar más hot o no. O sea, todo está en tu cabeza, tu cuerpo ni idea, tu cuerpo quiere, así que hacele caso. Oye, tu cuerpo pide salsa. Oye, tu cuerpo pide salsa. Otro punto, el deseo femenino aparentemente está relacionado con el ciclo menstrual, ¿sí? Definitivamente, no aparentemente. Definitivamente. Bueno, ¿qué tenemos para decir al respecto? Muchas mujeres suelen experimentar un aumento del deseo sexual en esos días de ovulación. Bueno, lo hablamos hace poco, Mati. Hace acordás? Poco estuvimos charlando del tema, debatiendo, sí, planteando nuevas teorías. Esto se da particularmente por el aumento de los niveles de testosterona, estas cositas que corren por el cuerpo que ya hablamos en otros programas, aparentemente están más altos, ¿sí? Porque, por supuesto, las hormonas son las protagonistas del deseo y sobre todo la atracción sexual, ¿sí? Entonces, pareciera ser que en el ciclo menstrual se eleva el aumento del deseo sexual. Se eleva el aumento. Qué feo que quedó. Iban a llamar a este tipo de sintaxis. No le gusta. No le gusta. Le pedimos disculpas. Este es otro dato revelador. Parece que el sexo es suficiente con 10 minutitos. Lo que te hacen hacer es que te hierva una pasta. Según una investigación realizada por 50, no uno, no dos, no tres, 50 especialistas de la Sociedad de Investigación y Terapia del Sexo de Estados Unidos, se concluyó que la duración ideal de una relación sexual es de 10 minutos. De acuerdo a los investigadores, más allá de ese tiempo, la relación sexual parece que pasa a ser aburrida. ¿Vos ubicás que 10 minutos, el tiempo que tarda en hacerse un pocillo de arroz? Claro, o sea, se lleva el agua, te hace un pocillo de arroz, te echas un polvo, volvés y, bueno, comes un arroz. Y tenés la cena lista. Y tenés la cena lista. Piénsenlo. Los responsables de este estudio estadounidense, que fue publicado en el Journal of Sexual Medicine, consideran que el motivo tiene que ver con que durante 10 minutos la atención es altísima y se concentra solo en la relación sexual. Pero superado ese paso, ya cuando estás por los minutos 15, 20, el cerebro ya está pensando en cualquier cosa, qué tenés que comprar. Ahora me está quemando el arroz. Se me está quemando el arroz. Habré cerrado la ventana. Mañana, ¿qué tenía que hacer? ¿Cuándo tenía que ir al dentista? Bueno, parece que esto es comprobado que es así. Los especialistas elaboraron categorías de acuerdo al tiempo que dura la relación sexual. La investigación considera que dos minutos es una tristeza. Dos minutos es el rapidito. Dos minutos es demasiado poco para una relación sexual. De 3 a 7 parece que es un tiempo aceptable. Estamos hablando del coito propiamente dicho. Sí. No de todo el acto. Yo pienso que es de todo el acto sexual. No. Juego yo previo que tiene es, que haber. Claro, es tipo sí. Juego previo. De darle. Claro, de darle 10 minutos, con 10 minutos estamos. De papa, papa, papa, papa. Sí. Pollo con papa. Bueno, de 3 a 7 es un tiempo aceptable. Más de 12 minutos en un acto sexual parece que es demasiado largo. Por eso, el sexo perfecto es el que dura entre 7 y 13 minutos. Esto lo aseguran los expertos. Sí, y esto tira abajo el mito este, sobre todo en el género masculino, ¿no? Estuve 5 horas. Estuve dando matraca como ya una ya no hora. Sabes cómo se embolaba. Mientras. Cualquier cosa. No sabes. Cualquier cosa. 7 a 13 minutos, así que tranqui, porque si eso es lo que estás manejando de tiempo, estás científicamente está en claro. Orden. Empieza el coito y tira el cronómetro y vas viendo cuánto te dura. Bueno. Las mujeres. Me encanta todo lo que le tocó. Todo lo que me toca a mí. Es espectacular. No fue mi culpa. Pero es bueno que una voz masculina también hable sobre estos temas. Sí. Es importante también que lo hagamos. Bueno, tu voz, Matías. Claro, las mujeres también pueden eyacular. Prestemos atención a esta información. Muchas mujeres afirman que antes o durante el orgasmo. Presten atención a esta información que voy a dar, porque es real. En pornografía se llama squirting el tag para buscar. Exactamente. Que ayer, volviendo a lo que estábamos diciendo hoy, Cris Domínguez estuvo hablando un poco de pornografía, categoría de pornografía ese chiquito, y demás. Ese chiquito sí, es un peligro. Los sábados a las 21 horas. Re gracioso. Aguante, me encanta. Bueno, antes o durante el orgasmo expulsan un líquido que no es ni orina ni lubricación vaginal. No te hiciste pichín, no te estás empapando, es un líquido que no pasa nada, un líquido. Claro y sin olor. Y la cantidad puede variar, ¿sí? Puede ser como un caballo cuando... bueno. La emisión eyaculatoria es una respuesta fisiológica normal. Sin embargo, muchas mujeres creen que van a orinarse encima y entonces inhiben el orgasmo. Esto es muy importante. Sí, no lo vamos a tomar a la risa porque hay como toda una cuestión de la represión. Te lo contaron 70 amigas. Exactamente. Historia, de verdad. Del orgasmo femenino. No sumemos más cosas. Y además de última, mirá. Te lo digo yo, esto no lo dicen los médicos. Si te pensás que te vas a hacer encima, y hacete encima. Total, puede ser el problema, ya estás ahí y no pasa nada. Esto que estaba diciendo antes, no esta cuestión, lo explica el doctor y el columnista Walter Hedin, ¿sí? Y él también dice, es importante que la mujer no solo conozca la anatomía de sus genitales, que palabras feas genitales, sino también las respuestas fisiológicas que acompañan a la excitación y al orgasmo. Por eso decíamos antes que si vos ya te entrenaste con vos misma, ya sabés cómo reaccionás, qué te gusta, qué no te gusta, dónde sí, dónde no, si sos un caballo o si... Claro, claro, entendés, ir precavida, porque si sabés claro, que tu squirty lo va a dejar al hombre o a lo que sea que esté bañado ahí, bañado como si hubiera nacido de vos recién. Una placenta. Como una placenta te podés controlar. Y también es muy importante, Ay, unas imágenes preciosas. No, porque es... imaginé como... como... No, y algo muy importante que esto toda mujer lo puede hacer todo el tiempo. Nunca hablamos de sexo, pero lo sabemos. Esto es para que sepan que lo sabemos. Todo el tiempo uno puede estar en medio de una misa, cuidando un bebé, hablando con tu papá, haciendo ejercicios vaginales, cerrando, contrayendo y ejercitando, que sí, esto es fundamental en la relación sexual con hombres que te meten algo y van a tener sensibilidad. Si estás con chicas, prueba otras cosas, pero si estás con hombres, anda mientras estás haciendo tus cosas cerrando y abriendo. Exactamente. Perdón, me voy a meter acá en el medio, voy a hacer una pausa y voy a avisar porque Tamara Sterman nos escribe y nos dice: habla Ivana Urquiza, quería mandarle actriz. Sí, habla Ivana Urquiza y quería mandarle un beso a arroba chinagus Agustina Colombo, co-conductora de Babel de los sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 7 aquí por Cíclope Radio, y es el cumpleaños que empieza ahora, hace 7 minutos que arrancó, así que le mandamos un beso enorme, le decimos feliz cumpleaños. Mega, y además cumpleaños. Es la Dorima de... ¿Pero qué dice? No, de la... información particular. Yo pensé que tenía algo que ver con esto del... Acá lo dicen en Twitter. Con esto de la eyaculación. No, que... no tenía nada que ver. Le mandamos un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ayer conocí a las otras chicas de Babel que no conocía y son hermosas y divinas. Son lo más. Así que tienen que escuchar Babel, porque sí, en la vida son así, así que el programa también. Y un besito a Tres Cactus también. Bien, y seguimos con otro punto. Dormirse después del sexo normal... Después, perdón. No. Me distrajo. Sí. Dormirse después del sexo es normal para los hombres. O sea, las endorfinas y otras sustancias que se liberan al torrente sanguíneo después del orgasmo son las causantes de ese sueño fatal de oso viejo que muchos hombres sienten después de tener relaciones. Así es. También algunas mujeres, aunque no son la mayoría, y hete allí un pequeño conflicto. ¿Por qué? Bueno, un estudio realizado por la Universidad de Michigan, donde siempre están estudiando, siempre están esto, estudiando cosas, sacando cosas de... Y el colegio Albright de Pensilvania indicó que el hecho de quedarse dormido o dormida después del sexo es señal de que el placer ha sido vivido profunda e intensamente y que ha sido satisfactorio. Es como cuando el eructo es de buen gusto. Claro, exacto. O sea, eso que le pasa a los hombres de estar mega cansados es un buen indicio, no es para que nadie se sienta ofendido, ofendida, para decir, ¿qué pasa? ¿No le gustó? ¿Se aburrió? No, es que la pasó tan bien que está muerto como un oso. Sí, si se durmió, quédate contenta. Quédate contenta o contento, porque esto es una respuesta absolutamente química. Exactamente. Perfecto. Anteúltimo punto, punto número 9. Las mujeres... Yo hoy estoy con los tipas de las mujeres, me siento Rampola. Las mujeres pueden sentir orgasmos una cantidad ilimitada de veces. ¡Bien! Nos aplauden. Gracias por la magia, chicos. Pero vamos, algo bueno. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Claro. Es increíble las eso. Chicas multio. Sí, pero yo creo que todas son, y que algunas que no lo probaron es porque no... Porque no es entrenamiento. Igual es entrenamiento. No todas, yo no creo que todas, ¿eh? Yo creo que sí, es algo como... No. Mira, es, para mí es como una, como la capacidad de generar saliva o de respirar o de pestañear. Está ahí. Digo, uno podría morir, o sea, decirme, me voy a morir. Sí. Ah, me va a dar algo. Y podés seguir que no. Pero la que todavía no probó, que es multiorgásmica, es porque no lo probó. Porque bueno, todas lo somos, para mire mí. Mire la información que le traigo acá. Los estudios indican que los orgasmos múltiples en las mujeres son bastante comunes. Claro. Y Dada la técnica correcta acá, como nos indicaba la señorita Susie Q, sí, y el deseo de la mujer de experimentarlos, vos podés lograrlo. Es no parar, podés seguir. Ves, sí, que estás volando, levantando vuelo, bueno, por la también habitación. Tiene que ver mucho a quién tengas del, bueno, otro lado. Pero puedes empezar a practicarlo sola. Por supuesto, por supuesto. Continúo, por favor. Clave practicarlo sola. Bueno, mientras que los hombres experimentamos un periodo refractario, ¿sí? Después del orgasmo. Periodo refractario. Esto es así. Me vuelve para adentro. Es una buena excusa para decir, mira, bancame dos, estoy en el periodo refractario. Esto es importantísimo saberlo, porque esto es, o sea, seas quien seas en general, puede ser que tengas uno atrás de otro, o sea, a los 17 años estás con todas las hormonas como loco. Pero los hombres tienen sí o sí el periodo refractario. Es como, sí, que generan una producción de Actimel y pará, van a almorzar los operarios, siempre. ¿Entendés? No hay que, se para la fábrica. Se para la fábrica. No hay que ofenderse, no hay que volverse loco. Una horita de almuerzo. Siempre después de uno viene un periodo refractario. Bueno, mientras los hombres estamos en este periodo refractario después del orgasmo y necesitamos un tiempo de recuperación, entonces hombres y mujeres terminan con esa paranoia de que un tipo no gusta de vos, no lo calentás, bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bueno, si después de un orgasmo empieza a roncar, ponete contenta, contento, otra vez. Bien, y como último dato, una vida sexual activa es mejor que las cremas con leucocitos, con Alfredos Leucos, con chichis de Erquiagas y colágenos. Es mejor que la medicina de lo que sea. Estar enamorado te mantiene joven. Una vida sexual activa tiene efecto rejuvenecedor. Bueno, el sexo tiene poderes anti-age. Vivir en pareja previene enfermedades. Bueno, alguna vez hemos dicho todas estas cosas acá. Sí. Como decíamos antes, las hormonas tienen un gran poder sobre nosotros. Estamos dominados. El pueblo que nos domina se llama hormonas. Y lograr el equilibrio hormonal puede salvar el matrimonio o la relación o lo que sea que tengas. Esto lo dice Mühlberger, que le mando un besito. Mühlberger es especialista en medicina anti-aging, es el que hace la ortomolecular amoria. Y el que está en el programa ahí en el cable. En el cable, sí. Bueno, los estudios realizados en hombres y mujeres demuestran que a partir de los 50 años el apetito sexual disminuye con la baja de testosterona y la pérdida de masa muscular, un asco y los pellejos. Pero el ejercicio diario y una correcta nutrición puede prolongar la actividad sexual por muchos años más. O sea, si queremos, vamos a poder gachar hasta el último día. Hasta el último día. Si querés, podés. Si querés, podés. ¿Qué dice el pueblo entre pitufresas? Retuitea el pueblo, están muy excitados. Se excitaron, qué hermoso. Bueno, se excitaron con el retweet. Te contamos 10 cosas que quizás no sabías o que necesitábamos recordarte. Sí. Y en el próximo bloque vamos con 10 tipos de sexo que si no probaste tenés que probar ya. Y no esperar hasta estar toda operada y sentirte segura de tu pareja a los 50 años. Sí. O vos sentir que ya sos un macho. Alfalfa. No, sí, alfalfa. Pero de verdad, de verdad no te vayas, porque esto que viene ahora es aún mejor que lo anterior. Para mí es el próximo viernes, te encarás uno cualquiera y decís, vení, tengo algo para enseñarte. Claro. Que te lo vamos a explicar en para el próximo bloque. Próximo bloque. Bien, vamos a ir con un tema de The Ronettes. Las Ronettes son son uno de los de los salmos de la Biblia de los Gear Groups. Ellas fueron producidas por Phil Spector, mismo productor que los Ramones. Para mí son brillantes y hermosas. Y esta canción se llama I Wonder. Es una chica que se imagina cómo va a ser el amor. Y es ideal para imaginarte y soñar con esa persona que todavía no conoces. Para imaginarse cómo será ese mejor que todos esos otros seres humanos que ya conoces. Para decir I Wonder, I Wonder, I Wonder por The Ronettes. I'm something terribly wrong. El rayo que anuncia la tormenta sonora. But I can't tell what it is. Patient exhibits a marked paranoid syndrome, manic depressive effect. You don't believe me, do you? You think I'm insane. I'm not insane. This is the truth. This is what's happening. You've got to believe me. Subas el rayo en cicloperradio.com.ar. Electroshock therapy seems to bring on patients' fantasies. Hemos vuelto, cariño. We're back. We're back. Y también te hicimos una listilla de tipos de sexo, sin llegar a las parafilias que ya vienen. Sí. Pero hay cosas que deberías probar o al menos googlear a ver si te gustan o dónde se practican. Porque afortunadamente, en general, hay dos tipos de órganos sexuales, ¿no? Tenemos eso, casita. Casita. Y pajarito. Casita Stevenson. Entonces, hay mil variaciones en la cama y mientras más temprano empiezas a investigarlas, vas a poder ir tachando como ítems de ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Y vas a tener más recuerdos picantes cuando seas un geronte. Una palabra que nos encanta. Ah, oh, eso ya lo hice, ¿te acordás? Así que vamos con esta lista de 10 tipos de sexo que no son el obvio y que seguro te viene bien probar. Sí. Y en el medio te meto que arroba Villa Cariño nuestra cuenta en Twitter y www.facebook.com/VillaCariñoCíclope, porque ahora viene una lista que desopilante de cosas que seguramente algunos seguro no sabes. Tipo 1, sexo careza. Suena a grupo de cumbia y toca sí. Sexo careza. Sexo careza. A pasito de la estación, careza, porque vos lo pediste, la mejor cumbia careza. Cumbia careza. Cumbia bueno, de la buena. Cumbia de la buena, sí. El término parece que proviene del italiano carezza, que significa caricia. Y esto, justamente de eso se trata, ¿sí? Este tipo de sexo. De tener relaciones de una forma cariñosa y suave. Y no hace falta amarse, queremos decir. Estamos hablando de sexo. Es como el profesor, ¿te gustaría que tengamos sexo carezza? Sí, bueno. Entonces, ¿qué es? Una forma cariñosa y suave, privilegiando el placer por sobre el clímax, ¿sí? Para ponerlo en práctica, sonreí manteniendo el contacto visual. Como un perro. Sí. Migres fijamente a los ojos, lo más posible. Sincronicen la respiración. Agárrense y tóquense mutuamente. Por lo menos 20 minutos. Coloca suavemente la mano en sus genitales. Emití sonidos de satisfacción o placer. Pero no digas ni una sola palabra. Acaricia. Abraza, masajea y pone el oído en la zona del corazón de tu pareja. Y así vas a escuchar los latidos. 12 increíble años el tenemos. Sexo careza, sí. Pero porque hay que ponerle pero el sexo un poco careza, de... lo bueno... el tipo de sexo igual se entendió. ¿Se entendió? Lo bueno está que un tipo de práctica sexual, no estamos hablando de vínculo y de relación, pueda tener reglas de afecto y de contacto cariñoso, claro, sin que tengas que amarlo, sin que se tengan que llamar mañana y sin que se tengan que ver la semana que viene. Exacto, y la clave por de por eso tiene nombre y está bueno plantearlo como hoy practiquemos un poco de careza, que estoy cansada, tuve un día medio malo, no estoy para que me desbomba como un perro en la ruta. Claro. Hagamos careza. No, tomemos careza un perné. Hagamos no, careza. Tomemos como, un perné. Como no me haces una careza, exacto, le decís. No, lo más importante que quería dejar en claro de acá, el punto más importante es no emitas palabras. Vos estás haciendo una caricia. Así, la clave es la caricia y calladito. Mutis la boca. Mirarse, hacer contacto, que aparezcan otros sentidos y otra manera de contacto. Mi amor, estoy llegando a casa, llevo pizza, prepara el sexo careza. Es medio así. Haceme una careza. Tipo 2 de sexo que te conviene probar antes de morir. A ver. Sexo quickie. ¿Eh? Que no es que te dé quickie. Y no es, tiene que tener que ver con las quick no. No. Es un rapidito. Es un hijo. Es un hijo de su madre. Bueno, el sexo quickie es un rapidito, sin preparativos, con la ropa medio sacada, medio puesta. No. Los movimientos que se están viendo en este estudio. Para las parejas más clásicas, la habitación. Si sos un poco más exótico, autobaño. Cualquier lugar donde lo agarrás, en un descanso, la escalera. Mesada de la cocina. Lo que sea, rápido, medio poner. Si son más arriesgados, bueno, ascensor, escalera, pasillos del edificio, última fila del cine, probador de un local de ropa, lo que sea. Y el momento es como corresponde, cuando menos planeado está, más efectivo es. Vas a buscar los análisis de tu vieja, vas con el frasco de orina, te cruzás en la calle con el que te gusta, decís, me acompañas a dejar la orina, y en el descanso de la clínica te echás uno, medio vestir, y eso se llama sexo quickie. ¿Cómo corre? ¿Cómo? Las sexo reglas. Quickie. Sexo quickie. Bueno, las reglas son discreción, porque la idea es que no podés gritar como estás en tu casa. Todas las cosas. Esto le agrega un condimento extra al estar medio con la ropa puesta, medio callado, porque estás en un lugar que no se puede. Y acá no valen ni los jadeos, ni los gemidos, ni los gritos. El silencio es parte del encanto del sexo quickie. Claro. Tipo número 3. Sexo acuático. Esto no tiene nada que ver con delfines. Nada. Nada que ver con pececillos. Ni con Flavio Mendoza. Nada, muy bueno. Como un aquadance. Como un aquadance. Bueno, el aquadance del amor. El baño es un complemento ideal en la pareja. Los sexólogos recomiendan este juego para darle primacía al erotismo. Qué lindo nombre para la primera hija también, primacía. Primacía, ¿cómo le pusiste? Ay, nació primacía, la primacía, Natalia. 2.600 kilos. Primacía y Tadeo. Primacía y Thiago. Bueno, puede ser de inmersión el baño que te vas a dar. Ideal para hacerse carezas o caricias. Porque los músculos logran relajarse y la textura de la piel está suave al tacto. O en la ducha, o en los sex shops venden manijas que se colocan en la pared para facilitar las posturas sexuales. Vos te compras un par de manijas y pon una acá, Carlos. Son como las que ponen los viejos para no caerse cuando se bañan. Exacto, te sirve para ti todo tipo de discapacidad o gerontismo. Y también para cualquier pose sexual que quieras hacer en esta cuestión del sexo acuático. Ojo con este dato, chicos, que voy a dar este tip. Delicado es colocar el preservativo en ese momento. En el agua es como complicado. El agua es como muy difícil, como llena de agua, se hace un balón. Sí. Por eso recomienda Villa Cariño, más que nada, extrema el cuidado con todo lo que es el ponimiento, digamos, de ese preservativo en la zona peniana. Hay que salirse un poco del sistema acuático. Claro. No es que claro. De repente la voz de la experiencia. La voz de la experiencia. No, pero... Te contó una amiga. Sí, me contó una amiga. La misma que fui a buscar en la fiesta. No, hay que salir. Se puso colorada. Sí. Me están intimidando. Que estaba hablando seriamente del preservativo, amigos. No, de verdad, hay que salir del agua. Del agujero interior. No, dale. Del agua. Y después volver a ingresar a todo lo que necesitas. O hacer todo lo previo y después te vas a otro lado. Pero en el agua empezás con el franeleo. Sí. Bien, cuarto tipo de sexo que te conviene probar. Me vi la nariz en la berenjena. No, la berenjena me el vi micrófono. El micrófono en la berenjena que es mi nariz. Otro tipo de sexo que te conviene probar es el sexo outdoor. Bueno, esto es clásico. Consiste en salir de las cuatro paredes y el techo. Y tener sexo al aire libre. Yo les recomiendo que les quede, o sea, en la ciudad nos queda menos de medio mes porque después viene una invasión de mosquitos y dengue que terminás con cólera, con 30 grados de fiebre y no es muy bueno el sexo outdoor, pero hay otros lugares. Aunque sea en el jardín de la casa, es muy placentero, tanto de día como de noche y se convierte en una fuente de goce porque tenemos una amplitud de espacio, imagínate los bosques de Palermo, el Palmar de Entre Ríos. Hermoso. Claro. La costanera, chicos. La costanera, el laberinto de los cocos en Córdoba. El laberinto de los cocos. La casa de Casper. Claro, la vivencia de libertad y las sensaciones que provocan los estímulos naturales, como cuando te roza una hojita de bambú en el cuerpo desnuda. Perdón, hago una apreciación que nos hace Lauti Kaminovich. Ay, que te es que, amo, Lauti, te amo. Dice que no es apto para el sexo anal, el sexo acuático. ¿En serio? Bueno, y porque que entra agua y te inundas por dentro, claro, pienso te yo. Te hace sopapa, efecto sopapa, y no la sacas más de adentro. Claro. No, yo pienso que es porque es como... Muy científico todo lo que estamos porque es diciendo. Como un enema sin querer, si estás sexo agua por el ano. Claro, claro. Sí. Puede haber agua. Puede haber como filtraciones, digamos, ¿no? Y te vas llenando de agua hasta que explotas como un balón. Bueno, tómenlo en cuenta si les gusta mucho. mucho el sexo anal, no practiquen sexo acuático. No practicar en todo lo que es zonas acuáticas. Tipo número 5, role playing. Ay, qué exótico. Qué exótico esto. Bueno, el cambio de roles es muy divertido y consiste básicamente en jugar a ser otros. La idea es transformarse en el doctor, electricista, plomero, gasista matriculado, cowboys, maestras, colegialas, policías, strippers. Perón y Evita. Claro. O lo que su imaginación requiera, o lo que más te guste. También te puedes vestir del oso Yogi y que también te guste. Marge y Homero, la hormiga atómica. Me la bajó López y Planes. Ortega y Gasset. Claro. Bueno, qué barato nos no divertimos. ¿Cómo? Moreno y Fabianesi. No salía el nombre. Moreno y Fabianesi. También. Natalia bueno. Oreiro. Bioy y Casares. Lo dejo a tu criterio. Se nos descontroló todo de nuevo. Agustín ya está rojo como un tomate. Matías llora. Bimbo se golpea la berenjena con la nariz. Y así nos vamos para siempre. Lo que en algún momento iba a llegar. Natalia Oreiro. Qué lindo que estuvo. Bueno, volviendo al tema del roleplaying, chicos. Sí, volvamos. Bueno, es que estábamos cambiando de roles, justamente. Sí, qué bien lo hicimos, ¿bien? Permite a ambos tener esa emoción de estar con otra persona. Es genial, porque antes de meterle los cuernos, ponete una peluca, juguemos otra cosa. Hagamos un fernet. Bueno, y uno se pregunta, uno dice, ¿y cómo arranco en esto de los roles? Bueno, simulá que no la conoces. Claro, bajá aunque sea la roticería de la vuelta, agarrá una bomba de papa, decirle, discúlpame, ¿para dónde vas? Y van juntos, los dos con las bombas discúlpame, de papa. Discúlpame, ¿esta batata es tuya? Se venía a la bordería, ¿no? Yo venía por unas croquetas, pero ahora que te veo me gustaría ir a tu casa. Y así empiezan jugando. ¿Llevo la batata? Anda a sacar la basura y que el otro vaya atrás. Ojo con la gente que tiene problemitas de Alzheimer, porque es real. Te estás simulando realmente. No te conoce de verdad, no jodas. Bueno, pregúntale quién es. Dale lugar para que invente su propio personaje, su propia Natalia Oreiro. Es muy divertido jugar a los roles. Acá nos confirman que penetración más agua igual enema. Está confirmado el dato. Está entonces. Confirmado. Bien. Es científicamente probado. No, lo de los roles es muy recomendable y no hace falta llegar a la peluca o a poner voces, digo. Simplemente. Aunque todos. Todo suma. Vale, pero digo, ya con un texto que vaya por otro lado, como jugar a que no te conoces, jugar a que te levantás con otro, es espectacular. Sí. Bien, sexto tipo de sexo que te conviene probar. Bueno, el sexo gourmet. Que no es el competencia utilísima. No, claro. Esto es polémico, porque encontramos tips que van más allá de usar miel, la que te jedi, crema, o ponerse un té tibio antes de hacer un Petersburg, porque es muy bueno hacerte un buche con té tibio. Algunos dicen algo mentolado o algo frío, pero se te arruga. Mentolado no recomendamos en Villa Cariño. Hay mentolado. Gente que lo dice, pero bueno, lo de darte un buche y hacer como cuando se saborea el vino en una cata, con té tibio y después dar sexo oral a un hombre, es muy recomendable. Nos lo contaron. Pero a mí también me lo contaron, pero sí. Esto va más allá, porque escuchen lo que nos dicen, no se ría, señor. Por favor. Me hace reír mi amiga. Mire, se da vuelta Foucault en su tumba porque siempre que se habla de sexo la gente se ruboriza. Qué increíble, Dios. Bueno, comer con la... Esto es terrible. Esto es polémico porque esto dijeron. Comer con la mano. Yo soy vegetariana y esto no estoy de acuerdo. Una costilla de cordero. Y convidarle a nuestro acompañante un bocado es sin dudas algo muy sensual. También lo es saborear los frutos de mar, que con su aroma nos recuerda a los sudores femeninos. Tremendo. Te pido mil disculpas. Este es un dato tremendo. Esto Di lo Césare, dice bueno. Carlos Di Césare, que es el dueño del restaurante Mataré Ramírez. Que es comida afrodisíaca. Es comida afrodisíaca. En Palermo, capital federal. Que yo ya esto si lo googlean lo pueden saber. La comida afrodisíaca no existe. Comprobado, no hay nada que comiendo. Vamos a traer un poco de información sobre eso. Sí, no hay nada que comiendo en cantidad vaya a subir la libido, sino que hay cosas, alimentos, que se prestan para el juego sensual. Pero no hay nada que si lo comes en cantidad te suba la libido. Quizás el ginseng y esas cosas, pero no es lo de las nueces y el apio. Y todo eso es un mito de señora. Y la carta de documento que nos está mandando César. dice, César sí. Carlos Di César. Carlos también César. Dice, comida donde se utilicen los dedos, incluyen alimentos coloridos y que puedan compartir, tienen mayores chances de lograr cierto clímax. Esto lo dice el chef Maximiliano Petit, que es dueño del restaurante polémico también, Pájaro, que comió. Y lo deja ahí, aparte. Lo deja ahí. Bueno, si te quedaron sobras del almuerzo, no se las des al perro. Agárrate esa costilla, ese hueso de caracú que quedó en el guiso. Y en vez de tirarlo al perro, refregátelo, hacete la sexy con esa pizza seca que quedó en la heladera. Ese chorizo viejo del asado. Como la Coca Sarli. Juga. Tipo número 7. Sexy. La gente acá se ríe, pero yo voy a continuar. Sexing o fitness erótico. Fitness erótico. Esto es muy importante. Esto, Matías, es muy importante. A ver, si pensamos en los beneficios del sexo para la salud, podemos compararlos con asistir frecuentemente al gimnasio. Sí. Vos te la pasas agarchando y, por ejemplo, hay estos datos. Besar quema de 120 a 135 calorías por hora. Un chocoarroz, te lo comés después de te transar al kiosquero. Claro. 15 minutos y lo quemaste todo. Bueno, una hora tenés que besar. Una hora besándote. Con un intercambio de microbios. Fluidos que te dan una gana de morirte. 2 a 5 calorías por minuto sería esto más o menos. Lo que significa que si besas durante 20 minutos todos los días en un año, habrás quemado 36.500 calorías y habrás perdido 5 kilos. 5 Espectacular. Kilos. La dieta del beso. Bueno, el juego previo te ayuda a gastar 25 calorías. Esto me gusta porque es como una receta. Como beso durante 20 minutos, tantas calorías. El juego previo te ayuda a gastar 25 calorías. Por lo tanto, cuanto más los prolongues esta situación, mayor va a ser el gasto calórico. Durante el acto sexual se queman de 50 a 100 calorías en promedio. En cada orgasmo eliminamos entre 60 y 100 calorías. Un yogur ser nada más con todo ese estallido de felicidad. 60 a 100 calorías. Bueno, esto es muy bueno. Octavo tipo de sexo que deberías probar es el sexo voyeur, viejo y conocido, pero no siempre probado. Es encontrar la satisfacción, el placer sexual, observando la intimidad de los otros. Bueno, en el ámbito terapéutico muchas veces los especialistas fomentan el voyeurismo porque invitan a observar la sexualidad ajena, ¿no? Como mirar videos donde hay escenas sexuales, o estimular el deseo, o aprender o evaluarse su propia sexualidad mirando a otros. Pero esto es espectacular si de alguna manera podés tener acceso a verle la intimidad a otro, una ventana mal cerrada enfrente, sí, un telo que grita mucho a los de al lado. Se da mucho en capital esa situación. Sí, un contrafrente bien, sí, cerrado, esos que están las palomas dando vueltas, también podés escuchar la vida sexual de otro. ¿Y por qué no probar? Porque si no sabes, no sabes si te calienta, si nunca miraste a la vecina del cuarto. Sí, bueno, y tenemos la contracara de esto, que es el sexo exhibicionista, ¿sí? Que sería la contracara del voyeurismo y consiste en mostrarnos con la intención o al menos la fantasía de que alguien nos esté viendo en ese momento. Sin caer en extremos podemos, por ejemplo, como decía bien Bimbo hace un segundo, dejar una ventana entreabierta o tener un encuentro fogoso en el auto para vivir la sensación de riesgo. ¡Ay, nos ven, nos ven, nos ven! Bueno, muchas escenas son verdaderos estímulos a la hora de tener sexo, pero todo debe darse dentro de los cánones, en cierto modo lógico, por decirlo de alguna manera, sin exponer los aspectos vulnerables o susceptibles de los otros. Tampoco obligues, pero a la medida que puedas, una cosita abierta, una ventana. Eso calienta mucho. Ya en algún lugar, sí, donde alguien te pueda ver, pelar algo, funciona. Pelate y algo. Y último tipo de sexo, que es muy famoso ya, pero nunca lo hemos, nunca nadie lo llega a probar porque todos estamos tan calientes que no, no se llega a hacer. Es el número 10, que es el sexo tántrico. Bueno, que es con la práctica del tantra, como se llama esta disciplina, que viene de la India y bla, bla, bla, bla, que también la practica Sting y mucha gente que en realidad es medio rara. Sí. Se busca disfrutar de todo el cuerpo, disfrutar de cada poro, de cada punto negro, con cada caricia. Careza. Esto lo explican, eso se pueden meter, si quieren saber, escuelatántrica.com. Cuando menos, mejor. Los seguidores del tantra recomiendan hacer el amor, esto, atentos, gran excusa, una sola vez al mes. Te pegás dos tiros. Para juntar toda la fábrica. Eso no es lo peor del sexo tántrico. Igual. No, es solo acumular la energía sexual y una sola vez al mes hacerlo. Entonces los encuentros son sin sexo genital y sin eyaculación. Una locura. Una locura. Haces todo el resto, disfrutás de todo el resto que tenés el cuerpo, menos de lo obvio. Igual, yo que hablé con gente que practicó sexo tántrico real, esto, dicen que es muy fuerte la energía, que como te calentás tanto y no acabás, sí, toda la energía que te queda adentro es como muy poderosa. Claro, bueno, la base... Te construís un edificio. La sí. base del sexo de tántrico está... Perdón, carajo. Bueno, y así nos retiramos para siempre con este comentario hermoso. Nunca más para siempre, nunca fue tan nos para siempre. Fuimos al carajo. Bueno, la base del sexo tántrico está en los preparativos, en el poder de la mirada, claro, en las caricias, masajes, y esto fundamental tiene mucho que ver con el yoga y con ciertas posturas, con el control de la respiración. Y por último, un largo y profundo orgasmo, que parece que no es el final de la fiesta, sino que ahí es donde llegan los payasos, que es el principio de la celebración, digamos. Esta es una, el sexo tántrico es un cumpleaños donde nunca se sopla la vela y nunca se come la torta. ¡Qué hermosa meta! ¡Hermosa! Pero una genialidad, realmente. Bueno, esos fueron 10 tipos de sexo que te conviene probar antes de morir. Me gusta el espíritu de un oyente, Marika, está lleno, que está mezclando... tipos de sexo, ¿entendés? Te tira, haces el primero el 6 y después el 5. Como la gran escena, quedar, claro. Como para quedar limpito, ¿entendés? Como la gran escena del capítulo de Friend donde Mónica cuenta. Es espectacular. Sí. Bueno, en el próximo bloque tenemos... Uy, estamos jugados, ¿eh? Estamos medio jugados con la hora, sí. Tenemos parafilias y Gael con Astromostra para todos y todas. Los extrañamos. Pero vamos a ir con poquitas parafilias, porque sí, hablamos mucho de sexo. Pero hablando de sexo, no podíamos no poner ese tema que ya lo escuchamos, pero es... Es el corazón de los Girl Groups porque tiene justamente esto de los Girl Groups, de hablar de cosas que no se podía hablar, de sexo, de escaparse con el novio, de que el novio se mataba en una moto. Todo esto puesto en canciones pop, inocentes, pero hablando encubiertamente de cosas que le pasaban a las chicas. Esta canción es la oda al si me garcha, me llama, si me lo garcho hoy, me llamará mañana, esto durará. Esta canción es de 1964, de las Girls, la cantaron muchísimas artistas, la escribió Jerry Goffin y Carole King, que ellos descubrieron a Little Eva, Evita, que siempre hablamos, y Carole King. Claro. Esta canción es, según la Rolling Stone, es la número 125 en las 500 mejores de la historia. Es la canción Will You Still Love Me Tomorrow, o Me Va a Seguir Amando Mañana. Y es Deja de Pensar, no importa si te va a llamar, garchátelo. Vamos con The Girls y Will You Still Love Me Tomorrow. But will you love me? Radio. Public Enemy, calls me. Siglo Per Radio. Com.ar. La fe más afilada del alfabeto del fin de potencia. Sure is hot. Not too close. Siglo Per Radio. Y sí, y claro que sí, llegan a Villa Cariño como todos los domingos infaltable, el humor de siempre, el humor ácido, el humor chiquitito para toda la familia, pero un poquito picante, las parafilias aquí en Villa Cariño. Nunca nos olvidamos de las parafilias, no, ya estamos terminando el abecedario, pero sí, hay un par más. No queremos ni pensar en eso. Las parafilias, ya saben que, bueno, para es como al margen, filia es amor. Son comportamientos sexuales donde el placer no está centralizado en la cópula, en lo clásico. En sí mismo. Es gente que sin llegar a ser perversa o loquita, se calienta con cosas un toque más rara. Y hoy vamos con la R y con la S, empezando por... ya. Por radofilia, atracción por ser flagelado. Ideal si sos Jesús. Ideal para Jesús, es Juana de Arcos. Claro, ese tipo de situaciones. Ese tipo de situaciones. Segundo tenemos el renifleurismo. Esto es hermoso, es la desviación sexual en la que la excitación es debido al olor de la orina. No puedo creer. Olor a piso, o sea, andate un baño de Constitución. No, porque ni siquiera metete... es que te tiren orina no, encima. No, no, son lluvias. Es que el olor a pis te calienta. Vas por esas zonas donde yo tengo una calle a la vuelta de mi casa que me da siempre olor a pis de borracho. Sí, o es verdad. En los baños de larga distancia, de los micros. Sí. Las inmediaciones de un estadio de fútbol. Químico. Increíble. Que te lleva al orgasmo. Otro, retifismo. Un clásico. Atracción por los zapatos. Esto es un clásico. Esto es un clásico que no sabía que se llamaba así. No. Retifismo. Bueno, también tenemos, esto es ideal para cirujas, la ripofilia. No es que te caliente Ripoll. No iba le a decir, mandamos un besito. Un besito, digo, Ripoll. Que también nos calienta. Que también nos calienta. Si no es la atracción por la suciedad. ¿Pueden creer? Te gusta la mugre. Te gusta la mugre, gusta básicamente. La mugre. Ves mugre, ves una bola de pelusas. Te gusta la grela. Pasas el dedo por un polvo, grela, tocas un pelo grasoso y estás en llamas. Un ombligo con cositas. Ay, no. Un pito con quesete. No, bueno. Bueno. Ricotona. Un palacio de leche. ¿Cómo era el de quesete, ricotona? Requesón. Requesón. Seguimos con la S. Requesón bailable. Bueno, con la S, sadismo, la experimentación del placer erótico se produce al provocar dolor físico o humillación en la pareja. Todos aquellos que tengan sadismo se pueden juntar con los de rapdofilia y te va como tiro. Te flagelas. Te caga latigazo. Y estás como querés. Y estás como querés. Tenemos la sinforofilia o sinforofilia, que esto es espectacular. Es lo mismo. Es la excitación sexual por organizar, presenciar o imaginar un desastre o un accidente. ¡El mundo va a estallar! Y se te para. Ideal para haber estado en el huracán Sandy. Claro. En las inundaciones que hubo la semana pasada. Sí. Lo aprovechás y ya estás. Todos aquellos que estuvieron por Luján, que tengan este tipo de cosas, la pasaron bomba. Ahora, lo que me asombra es quién organiza un desastre o un accidente. Bueno, se van buscando accidentes y se van excitando. Ponen crónica y le dan derecho. Salirofilia. Es la excitación producida al ingerir, me quedé pensando, al ingerir la saliva o el sudor de la pareja. Esto, todos hemos tragado saliva y sí, sudor. Sí, por supuesto. Se va una hora al gimnasio y le decís, ni te bañes. Vení así como estás, te lambo, que me voy en seco. Te lambo vivo y me voy en seco. Bueno, también tenemos la saliromanía, que es el deseo por ensuciar o dañar el cuerpo o la ropa de la pareja, que no es lo mismo que me ensucies o me dañes el claro, cuerpo que la ropa. Pero parece que ensuciando y destruyendo algo... ¡Qué locura! Yo me vuelvo loco. Es ideal porque eso estaba muy bien en la época de los hot jeans, porque le cortás el jean a otro haciéndole un hot pan y de paso haces moda y te calentás. Estás en la moda y también tenés orgasmos. Somnofilia. Atracción por acariciar y realizar sexo oral con una persona, esto sale muchísimo, con sale una persona muchísimo, dormida hasta despertarla, pero sin utilizar violencia. No es despertate, boludo. O no. Meterle la batata en la... a la fuerza. Meterle la batata. Claro. Me estás plantando batatas en este campo que no está abierto. Claro, no, esto es sexo oral muy tranquilo que yo hasta que la persona... No estamos echando la mierda. Hasta que la persona se va despertando en un despertar. Qué mejor manera de despertar. Es, se agradece muchísimo. Hermoso. Muchísimo, se agradece muchísimo. Muchísimo, muchísimo. No entendés qué te está pasando. ¿Qué me está pasando? ¿De dónde pasando? Venimos. Estoy siendo succionado, bueno. Y última parafilia con la letra S. Esta es muy clásica, es la sudorofilia, simplemente atracción por el sudor chivo, o como le digan en tu barrio o provincia. Oh. Bueno, esas fueron las parafilias. Hasta acá. Tenemos, ya estamos, vamos a estar en, entrar en la letra T en el próximo programa y ya sí, se nos van a ir terminando. ¿Quién sabe qué va a ser de nosotros? Yo creo que no nos va a quedar otra que empezar a preguntarle a los oyentes sus parafilias y ponerle nombre a nosotros. Sí, algo vamos a hacer, tenemos porque que ya si existía la ponifilia, que gente que se excita por el pony, o gente con la figura del 8, yo creo que ya no nos sorprende nada. No. Bien, vamos a ir con una canción rápidamente y en el próximo bloque Astromostra con Gael García Bernal. Bien, vamos con una canción de The Angels que se llama Why Don't the Boy Leave Me Alone? ¿O por qué no me deja en paz este pibe? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Nada, no flashees, boba. Fíjate, probá, te quiere garchar. Gárchatelo y después me contás. Slap him in his face and put that guy right in his place. Why don't the boy leave me alone? I can't walk down the street in peace whenever he's around. If my baby finds that out, he's gonna knock him flat on the ground. Flat on the ground. I'm gonna tell my boyfriend if he gets fresh with me again. If you don't, if you won't. Shh, listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh, listen. You have no choice. Hemos vuelto, cariñitos. Espero que estén todos rodando como perros de playa entre pitufresas y consejos sexuales y que al menos tengan su cerilla de preguntas con dudas y decir, ¿qué voy a probar esta semana o la próxima vez que la ponga? Bien, y ya estamos en nuestro rincón astrológico. Y para ponerla, ¿quién te va a decir cuándo ponerla? Sino él. Sino él, el ¿quién único va a ser? Él es mil cosas talentosas en el mundo. Es escritor, es dramaturgo, es poeta, es actor. Pero acá tenemos su variante astromostra. porque es un lujo que nos damos. Tenemos a Gael en línea. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo le va? Qué sonido mágico que nos envuelve en esta luna en Cáncer, esta semana de luna en Cáncer. Contanos todo, no te vamos a interrumpir. Vos dale, porque yo no tengo voz y lo único que quiero es aprender. Dale nomás. La luna en Cáncer que hubo este fin de semana en el signo de Cáncer, la luna tarda 2-3 días para pasar por cada signo, estuvo en Cáncer. Si te emborrachaste ayer, probablemente te sientas mal. No era buena para los excesos. Wow. Y ahora va a entrar la luna en Leo, o sea, en este as we speak, está entrando en Leo. Y, a ver, la luna en Leo es excelente para las características de Leo, como ponerse lindo, cortarse el pelo, ponerse las pilas. A mí, mi rincón astrológico ahora con los tips para los signos va apuntado al siguiente periplo de días que voy a señalar, que es del 6 de noviembre, o sea, pasado mañana, al 26 de noviembre, donde va a entrar Mercurio retrógrado. Así que necesito la atención de todos. Mercurio retrógrado del 6 al 26 de noviembre va a traer muchos líos para todos, así que vamos a empezar a hablar de los tips para los signos. A ver. Que dicen así, Aries, las cosas productivas las hiciste la semana pasada, perdón si querían hacer algo importante esa semana. Del 6 al 26 no, o sea, viví. Del 6 al 26 no es bueno para empezar cosas. Ok. Está bien, para Aries especialmente. Y el 23 y el 24 de noviembre, ahí recién van a retomar el mando de su vida. Pero lo productivo fue la semana pasada, evalúen la semana pasada. Lo mismo para Tauro, está bien. Productivo y pacífico, atención a las críticas. Van a surgir la ola, cuídense. Esta semana es particularmente buena para cuidarse en la comida y en todas esas cosas. Perfecto. Está bien, el cuidado privado de Tauro, el cuidado de la comida y la ropa y su estancia, que es su mini palacio privado. Perfecto. Cáncer, bueno, a las personas de Cáncer tienen que estar un poco más positivas y están un poco revolucionadas con algunas cosas. Cáncer, lo que le está pasando en este momento a Cáncer, después de este fin de semana que tuvo en especial así doméstico y pacífico, es que lo posible se hace, entonces tiene que dominar un poco más como la emoción y la ansiedad, ¿está bien? Hay alivio posible. Ah, me salté un signo. No importa, ahora lo retomamos. Bueno, eso para Cáncer. Es que esté calmado, analizado, pacífico. El alivio está ahí en el paso. Géminis. Géminis no tiene que dejarse llevar por los nervios y las cosas. Del 6 al 26 de noviembre es ideal para finalizar, ¿está bien? Finalizar todo lo que estamos muy cerca del balance, ¿sabes? El fin de año, y a Géminis eso lo pone muy ansioso porque estamos en el momento en el que no se termina de terminar el año. Claro. Entonces él quiere que ya se termine, que ya sea Navidad, ya vestirse de Papá Noel, entonces ya no puede con eso, ¿sí? Sí. Es bueno para finalizar todo el mes de noviembre. Leo. Lo importante en la semana, estar pulenta. Eso es lo que vamos a decir. Leo, todo es posible. Si tiene demandas y pide cosas, se las van a dar. Es lo más probable. Leo está copado en esta semana. Va a estar iluminado para arrancar un buen lunes. Un besito a Lolo. Un besito a Lolo, sí. Especialmente esos leoninos así que pululan por las masas tan libremente. Libra. Bueno, va a tener un buenísimo fin de semana el 10 de noviembre y Venus lo acompaña. Así que el 10 de noviembre proyectate algo fabuloso, Bimbo. ¿Cómo qué? Todo lo que sea recibir placer. Está bien. Recibirlo. Gangbangs. Claro. Gangbangs, interracial, snowboarding, teabag, perfecto. Bárbaro, ya está anotando todo. Escorpio, reflexión sin confusión. Esto para los escorpianos es difícil. Reflexión sin confusión. Si estás confundido, es probablemente que reflexiones mal. O sea, si estás confundido, te sentís confundido en tu interioridad porque van a pasar una serie de cosas bastante intensas toda esta semana con poner todo en orden, con pedir cosas, con ir y con venir, entonces probablemente reflexiones mal. Estar tranquilo para poder reflexionar, que la vida no sea un lío, ¿está bien? A partir del 20 de noviembre comienza a mejorar todo, ¿sí? Pero bueno, sigue del 6 al 26 de noviembre Mercurio retrógrado para todos los signos. Es especial cuidado lo que firmamos, cuidado lo que decimos, cuidado con quien nos peleamos, cuidado con todo eso. Es una semana de líos, ¿está bien? Lo mediático va a estar como muy, muy, muy sobrepoblado de cosas, se van a sugerir malinterpretaciones de todo. Va a parecer hasta incluso que le estamos tirando onda a alguien que no le estamos tirando onda, ese tipo de cosas. ¡Wow! ¡Qué horrible cuando pasa eso! Sí, son muy mercurio retrógrado. Situación muy incómoda, sí. Me dicen acá que te olvidaste de Virgo. Ah, de Virgo, está bien. Bueno, tiene una purga de la mala onda, Virgo, está bien, en este momento. Tiene que hacer una purga de la mala onda. Vieron que yo le dije que era el iluminado del año. Bueno, tuvo como unas tropezones, así que va a tener que hacer la purga de la mala onda, hacer planes cuando sea necesario. Me encanta, la comer purga de la mala onda es como una pasto murga. Astral. Sí, no, está, estuvieron bajo astral, sí, y Virgo además somatiza, porque no sé, porque es tan mental que el cuerpo también tiene registro de lo que él niega con la mente. Entonces de repente somatizó lo que le... No sé si me conocen sí, sí, sí, algún virginiano que y me pueden dar la razón. Sí. Sí, son, bueno. Yo bueno. Vivo rodeada de virginianos. Toda mi familia, mis mejores amigos son todos virgos. Problemas gástricos todos, seguro. Sí. Algunos se sienten mal y ya le... ¿No? Sí, todos virginianos. Y todos sí, virginianos. Están todos medios pachuchos, tenés razón. Todo muy limpio, además. Sí, insoportable. Todo muy ordenado. Sí. Con el virginiano. No, bueno. No, mi mamá, mi papá, Sagitario. Todos tus hijos. Dale. ¿Cómo? Digo que mi mamá y mi papá, todos virgos, abuelos, todos virgos, yo. Yo rodeada de todos virgos. Está bien. ¿A quién, bueno, ¿a quién le importa? ¿No? ¿A quién no? Le importa? Es como en tierra, es buena la tierra. Después nos tomamos un helado y te lo cuento. Sí. Dale, dale. Sagitario. Sagitario, 14, 15 y 16 de noviembre van a tener especial atención porque hay alta energía para el deporte, para el intercambio, los llamados. Si te están pidiendo mucho de tu trabajo, las oficinas, si estás llevar, traer, poner, sacar, viajar. Bueno, todo eso es de un momento de alta energía, 15 y 16 de noviembre. Bien, ahí perfecto. Hay que hacer todo. Y ahí, o no, porque si estás medio vago, te va a venir todo encima, digamos. Te va a venir todo encima, pero sí, fíjate en esas fechas. Bien, estar atento, digamos. Sí, estate más. No, pero estén atentos más del 6 al 26. Estar como pilas ahí, ¿sí? Y hay grandes satisfacciones si uno logra en este momento lo que uno se debe, lo que uno le hace falta. Lleva a grandes satisfacciones, pero hay que estar ordenado, tener los papeles en regla, todo en punto. Perfecto. Problemas con líos y con papeles, líos con papeles y palabras es el tema del 6 al 26 de noviembre. Ajá. Capricornio, por favor, ponete serio hoy. Hoy, o Capricornio, que me estás escuchando, en este momento, si estabas colgado, ponete serio ahora y andá y terminalo. Seriedad, reflexión, cautela. Y 17, 18 y 19 de noviembre va a ser como también otro cierre antes de fin de año, muy de mucha conclusión. Por cómo están los planetas en este momento, es todo conclusión, cerrar, dejarlo todo armado, dejarlo todo listo. Acuario, tiempo positivo para potenciar lo mejor de uno mismo. La atención está afuera, es como que la calle tiene el problema. Entonces, fíjate que como vos no tenés problemas con tu individualidad y con todo eso, autoafirmate desde ahí, ¿sí? A ver, como vos entendés lo que es el grupo por sobre el individuo, ¿no? Autoafirmate que los problemas y las tensiones de los demás son por sus problemas con la individualidad. Y por último, Piscis, buen mes creativo, artístico, espiritual, para planes, buena salud para todo. Es un mes de éxito, todo noviembre es un mes de éxito, pero éxito significa terminar lo que se empieza, o sea, lograr lo que se planea. Eso es el éxito, ¿sí? Para Piscis, que tampoco sueñe tanto. No, no te vas a ganar el Oscar, sino que tenés que terminar el curso de teatro que empezaste en abril. Claro. Ponele. Sí, sí. Y la que estaba en la carrera para el Oscar lo va a tener por haberle hecho las cosas que tenía que hacer, que andas a saber las cosas que el Oscar. Andas a ver las cosas que hay que hacer. Sí. Gael, las cartas las guardamos para el domingo que viene. Sí. Y el domingo que viene... vas a tener más bloque porque más anteriormente. Sí. Más temprano, así que prepárate. Con más tiempo. Con más tiempo. Para que puedas explayarte. Para que puedas explayarte. Yo 6 al 26 de noviembre, atención a todos, por favor. Sí. Hay que cuidarse, digamos. Hay que cuidarse. Sí, con las palabras, los papeles, lo que se firma, lo que se dice, lo que se pone, lo que se saca, perder cosas, no encontrar papeles, la visa, el coso, el viaje, todo eso. Es lío, así que atención. Okay. Perfecto, perfecto. Perfecto, gran dato. Perfecto, perfecto. Gael, bueno, te queremos mucho. Gracias por los consejos semanales para vivir. Ay. Nos escuchamos el domingo que viene. Ay. Bueno, bajo el cielo de Escorpio tuvieron un problema muy sexy ustedes. Ay, a veces hay que hablar de sexo, no se puede, ¿viste? Y a veces hay que hacerlo. Un besito para todos. Un chao, besito, Gael, te queremos. Chao, Gael, bueno, llegamos al final del programa. Llegamos al final del programa. Ya sobre el final, para los que todavía estén ahí escuchando, igual después les vamos a volver a la información. El 16 de noviembre sí. Se viene la mega fiesta de Cíclope Radio. Y es torro que tiramos la casa por la ventana. Es ideal, ¿sí?, para todos esos que les caemos tan bien que se animen a levantarnos directamente. Exactamente. Y para que se chapen entre ustedes, tipo el que levantó la parafilia tal con tal y claro, recibieron. Se pueden pegar cartelitos. Vamos claro. a ver si el domingo que viene pensamos algo para que todos los que sean oyentes de Villa Cariño se identifiquen de alguna sí. manera. Sí. Con alguna cintita, con alguna cosa. Una flor en el ojal. Claro. Bueno, ahí estaremos todos los que estamos en esta hermosa radio. Sí. Así que presta atención a este dato. Fiesta Cíclope Radio, entonces, espacio Callejón, aquí en Capital Federal, en la calle Humahuaca, al 3759. ¿Sí? Viernes 16 de noviembre a la medianoche, la entrada 20 pesos, no es nada. 20 pesos no es nada. Día, alto guiso. Vénganse, la van a pasar espectacular. Vamos a tirar la casa por la ventana, festejamos el año, todo. Buena música asegurada, porque buena esta radio asegurada. Tiene buen gusto. Y buen olor, porque esta es una de las de los detalles fundamentales de la radio. Vamos a conocer a los otros programas que no les vimos la cara. Claro. Y la oportunidad de encontrarnos con ustedes. Y tienen, si están, no saben qué hacer ese viernes, vengan. Y podemos realizar un par de parafilias en vivo. Claro, claro. Y todos los que están acá en Capital Federal y todos los que están afuera, te querés tomar un jet privado, un avión, un barco, lo que sea, y venir a la fiesta, no te la pierdas. Venite, porque va a estar buenísima. Sí. Perfecto. Susie Q, ¿usted aprendió algo? Yo aprendí, además de los castillos de leche, que... no me desconcentres, es el momento tierno del programa. Continúe. El sexo hay que hacerlo y disfrutarlo, y que a veces va con amor y a veces va sin amor. Perfecto. ¿Usted, Matías, qué aprendió? Yo voy a decir una sola palabra. Carezza. Y yo voy a decir una sola palabra. Ricotona. Bien, y vamos a cerrar con este mega hitazo, esta canción que todos deberían tener en su discografía. Rita Pavone, con una canción de 1963, un mega hitazo, espectacular. Otra que compota musical. Esto es directamente un lavaje de estómago del ritmo. Vamos con una canción para que la disfruten. Quiero que la escuchen porque es espectacular. Espectacular. Y los vemos el domingo que viene en Villa Cariño, entre pitufresas, poniendo al amor contra la pared y prendiéndote fuego con preguntas. Hasta el domingo que viene nos vamos con Rita Pavone y Cuore. Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è. Ah, mondo serito. Se piango è solo tu, dividi con me. Yeah. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi tormenti. Città. giorno di più, ogni giorno, ogni giorno di più, di più, di più. Cariño, ven a Villa Cariño.